なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 Down! Bienvenidos a este programa número 17 de Personas Se Cae Gao Gao. Un programa lleno de salud, un programa lleno de energía. Excepto de los 10. Sí, bueno. ¿Vos tenías 19? ¿O 20? 21, pedazo. 21 de... tenés. Soy boludo. Estás hecho bien. Y 3 veces de onda. No, 21 años del otro, mira. ¿De onda? Pero entonces. Pero hay algo que no me cuadra y que tiene que ver con la facultad, pero bueno. Bienvenidos entonces a este programa número 17. Después vamos a caer, vamos a última temporada. Y saludos a Israeler, que acaba de cumplir 23 años, dice. ¡Feliz cumple! Tener 23 años, medio pila. Saludos también a Yuki, que también está conectada. Y bueno, vamos a comentar en nuestros medios de comunicación primero y antes que nada. Son personasecae.blogspot.com. También pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @personasecae. ¿No está también el Tumblr? ¿Qué? ¿No está también el Tumblr? Sí. El Tumblr, no sé cómo mierda es. Si tuviera la dirección. Saquémosle mano. Si tuviera la dirección del Tumblr, la diría. Realmente no, me va muy bien. Y además, no estuvo publicando esas cosas en Tumblr últimamente, padre. Bien. A ver. Además de todo eso, también pueden seguir nuestras publicaciones en G Plus, tanto en la comunidad como en la página. Ya que más que nada ahí en Twitter publicamos cuando vamos a faltar porque alguien se enferma. Y a ver, además de todo eso y que se está terminando la temporada y otras cosas ya están cerrando, hay cosas que para mí no quedan tan buenas. Para mí julio va a estar mejor que abril. Lo voy a recalcar todos los años. Para mí julio va a estar siempre mejor sí, que abril. Julio viene muy buenas cosas. Tenemos demasiado. Es el problema. Tenemos demasiado. Sí, diría que casi lo mismo que en cosas que en abril. Pero me parece que en julio se estrenan cosas que al final terminan siendo más interesantes que las que se estrenaron en abril. Se estrena Gate, que la estoy esperando hace mucho. Vamos Gate, miren Gate. Miren Gate. Gate. Acá Israel dice, yo vi el preestreno de Chaos Dragon y sigo en éxtasis. Bueno, yo vi el preestreno de God Eater y me pasa todo lo contrario. ¿Cómo viste el preestreno de God Eater si fue cancelado? No, lo que vi yo. Entonces no fue God Eater. No, lo que vi yo es God Eater, pero fueron esos, creo que son 19 minutos que la internet canceló. Y ni siquiera, porque todavía el evento donde lo iban a transmitir era el domingo. Por eso te digo, son esos 15 o 20 minutos que la internet descanceló. Era para el ojete, pero era. Y acá dice Marco Antonio, dice, no fue preestreno, fue un especial. Qué especial choto, qué manera fea de empezar. También saludos a Elect Tacos, que se acaba de conectar. Vos estás esperando mucho de un... Ya me el año. Una ocasión de un juego. A mí me gusta God Eater, boludo. Tiene mucho... tiempo. Acordate que también va a tener la película. Sí. La de Action. Yankee, creo. Bueno, dirigida por un argentino. Bueno, pero la... Bueno, la... No, Alche, no pegues tan bajo, ¿me entendés? No pegues tan bajo. Si Uwe Boll puede hacer película, cualquiera puede hacer película. Arranquemos de ahí. Oye, vos también, reventá el piso y tirá. Dale, boludo, sí. Arranquemos de tirá ahí. Abajo. Vamos a arrancar de la base de la realidad de la vida. O sea. Sí, mi sobrino también puede agarrar una cámara y filmar. Y yo soy productor de cine, no sé si sabía. Bueno, entonces arrancamos de ahí. No me interesa quién sea, de dónde viene o qué se mete por el culo a la noche. Mientras que lo haga bien, no le voy a decir. En ese punto me acuerdo cómo. Bueno. A ver. Pasó la E3. Pasó el cumpleaños de Pyro. Sí, sí, sí. Saluden a Pyro si todavía no lo saludaron. Sí, vamos, saludos, envíen dinero. Empezamos tarde porque la computadora de Pyro se puso en... Tengo ganas de hacer scan y actualizar Windows. Porque yo vine de acá, ya eran ni 10 cuando llegué. Sí, yo ya estaba resolviendo todo, así que ya estábamos listos para salir a computadora. No, no van a grabar nada. Bien. Bueno, también saludos a mi Charnal. Y a Alexis, y bueno, ya están todos, como les pegó mal la abstinencia de la semana pasada. Capaz. Fantas Galácticas. Siempre que quería, como que quería. Esto no se cae, bueno, ahí está. Dale, que tenemos que hablar de la tribuna. Yo ya no tengo nada más que decir, además de que pueden, como siempre, escucharnos a través de mixer.com/personasekai-podcast o PNS Podcast, que es la que sirve, que es la que realmente lo va a redireccionar a donde tiene que ir. Y también pueden hacerlo a partir de las 19:30 hora argentina. Cuando la computadora no escanea. Sí. Y cuando Pedro por fin reinicia la computadora después de 2 semanas. Eso, viste, vos decís que tenés que terminar de ver muchas cosas porque te quedaste viendo la E3. Sí, bueno. La E3 valió la pena. Era la E3. El contenido de E3 no se ve a ningún lado, Pedro, va a estar ahí. No sé, va a estar cuando ahí. Cuando se caiga internet, todos los que salvemos internet. Cuando se caiga internet, ¿qué? Bueno, ¿qué tiene que ver la E3? Cuando se caiga internet, lo subiremos de nuevo. Y cuando se subamos de nuevo, bueno, vamos a subir el contenido. Bueno, ahí está lo que te dije, el contenido del E3 no se va a ir a ningún lado. No, pero tenés que vigilar, pues después si se llega acá el video, te la tenés que reproducir. Sí, bueno. Hasta ellos mismos. Llamar a todo lo que la vimos. Hasta ellos mismos lo graban. Los que vos sos fanáticos. Alche, tenés que ir a Ubisoft y grabar todo de nuevo, entonces. Alche, estás poniendo lo mismo para que vea el mismo día el episodio de anime. ¿Por qué te spoilean? ¿Por qué te spoilean? No, en te cambio... Spoilea, y acá también te spoilean. No, no te spoilean. Sí, te spoilean la E3, boludo. Re feo te spoilean la E3. Te spoilean la E3, bueno, Pablo. Sí, bueno. Bien. No. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a mandar saludos? No sé, porque siempre mandas saludos a alguien que no conocemos. Sí, vamos a mandar saludos al equipo de Cinear. Y a ver, otra cosa. Y ya que estamos, ¿por qué no vamos a mandar saludos al equipo de Rayos Catódicos? Que lo vamos a ver la Crack Bamboo y antes lo vamos a ver la Potter, pero bueno, lo vamos a mandar saludos igual. Si la Potfest, ¿cuándo se hace? En agosto. Calculo que los primeros días. Entonces la Crack se hace después, la Crack Por Bamboo. Por eso. ¿Se hace después? Sí, en octubre, no, cuando se hace la Crack. No, se hace en agosto, pero ya tenemos fecha creo que para el 20. Por eso, la Crack es del 20. Bueno, lo vamos a ver antes la Potfest que la, que la Crack. Entendí el revés. Saludos a Huevo. Saludos a Huevo. Llegó Huevo. Que no sé si está conectado, qué onda la vida. No prendí Skype porque realmente yo estoy podrido de tener Skype prendido en el trabajo. Así que. Dale, que tiene que hablar de la E3. La cantidad de gente hablando del Nintendo. Dios. Skype te odio. A ver, qué otra cosa que podemos contar. Espero que ya hayan terminado de vaciar sus rígidos porque lo que se viene dentro de una semana va a ser terrible. No, casi tan terrible como el final de Jojo. Que a todo esto tiene, llegó el viernes y no hay Jojo. ¡No! ¿Cómo se lo voy a llamar en la bicicleta? Bien, ¿algo más? Laca. Si no, nos vamos con un tema. No, manda un tema. Nos vamos con un tema entonces. Espera que tengo que hablar de loco. E3. Bueno, entonces, mire. E3, guacho. Ponete la gorra, guacho. Ponete la gorra, puto. Y. Ahora, no, nomás por eso no. Iba a hacer una cosa, pero no lo voy a hacer. Iba a poner un tema de Vivi, pero no, ahora te curtí. Ahora encima voy a agarrar algo bien feo. A ver qué cosas tengo entre las cosas horribles que salieron. Vamos con el mini de Vampire Homes. Ahí está. No, esta es la versión de 3 minutos. Tomá. No te cagamos, boludo. Tomá. No, la versión de 4.8. 3 minutos 59. Tomá. Me cago en la vez. No, 3 minutos 59.8. Si rendíamos con 4 minutos. Pero ahí dice 3 todavía. No, son 3 minutos. No, dijiste 3 minutos 59 segundos. No, dijiste, son 8. Dijiste. Sí, boludo. Dijiste 4 minutos. Todavía no son 4. ¿Ves? Y el karma me va a dar la razón. Nos vamos escuchando el opening de Vampire Homes. ¡Cómo no me tendrá! Muere. Everlasting Love, interpretado por Nami Takami. Tamaki. ¡Suscríbete! Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing. Oh yeah, motherfucker. Levanta las manos para hacer la Genkidama. Yeah. Bien. Por el poder de todo creador del universo, Elvis Presley, el rey. Mientras que no se me sentía un sueño rec tratando de hacer la Genkidama. No puedo, yeah, porque tengo los bracitos cortos. Realmente no sé qué por qué le gusta esa película mierda. Realmente no merece ni buena. Ya la voy a ver y ya te voy a decir por qué le gusta a la gente. Por ahora déjame la ver. Estamos todo. Estamos hablando de Jurassic Troll. ¿Tan mala es? Sí. Según él, yo todavía no la vi. No me voy a hacer cargo de lo que dice. Ya vamos a ver. La opinión sobre esa película es nada más parte de Alche. Bueno. Personas no se caen con parte de opiniones sobre uno de sus integrantes. Mirala, realmente. No. Mira, si no te gustó la otra cosa. Pero la... mirala con los ojos de troll de Alche. Y ahí lo vas a entender, ahí lo entendí todo. Ibas a caminar por la calle y todo lleno de negro y violencia y asquerosidad. Y vos mirala con los ojos de Alche. No, vamos a verla en el cine. Yo te dije, no, como que el trailer no daba. No sé, muchas veces. Estaba Mila Kunis. Muchas veces la has pegado, yo no te dije nada. Creo que estaba. Yo no te estoy quitando el voto de fe. Creo que está hablando del ascenso Júpiter. Sí. Bueno, ey. El elfo espacial. El elfo espacial. Con bota voladora. No es genial. Es una cagada de película, pero bueno. Sección de mágico cine. Sección de mágico cine. Calculemos. Doble mágico cine. ¿Este es estreno o es algo que agarraste? Dos estrenos son. No, son dos estrenos. Es estreno de nuestra cartelera. Pero está ahí para que se te salga el doble. La doble hoja chota que te tira. Me sonó como medio deprave lo que acaba de tirar, pero bueno. Sí, la doble hoja chota que te tira el LibreOffice, que te consume más memoria que el coso. Que el... Nada consume más memoria que el Word. Ni Windows consume más memoria que Word. Bueno, vamos a ver. Arrancamos sección de cine en persona, se cae. No con uno, sino con dos estrenos, ya que la semana pasada no tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo de hacer programa porque me moría. Entonces, como que cuando me muero no hay mucho tiempo de hacer cosas. Pero estuvo genial. Estuvo genial, sí, estuvo. Dormir 24 horas estuvo genial. Es genial cuando tengo tiempo libre los viernes. Eso es genial. No pasa muy seguido, pero... Bueno, la movie que tengo esta semana para charlarles es... Por un lado vamos a hablar de Chappie, película zampada. Y por el otro lado vamos a hablar de Inside Out, otra película zarpada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos películas? Que a la primera le metieron un sobrenombre idiota. No. ¿Traducción idiota? No, la primera... No, la segunda. Sí. Chappie se convirtió en Chappie. Y basta. Y listo. Y a la mierda. Y bien. Inside Out se convirtió en Intensamente. Son dos palabras separadas o una junta? No, son dos palabras separadas. Porque en el siempre que veo los carteles dice intensamente. No, y la veo los dos puntitos. Sí, sí, pero está una arriba del otro. Pero está bien. No, no está tan mal. Bueno, pero primero vamos a charlarle un poco del panorama de estas dos películas. Que en un primer momento no le van a encontrar nada en común a ninguna, pero después si las ven se van a dar cuenta que un par de cosas en común tienen. Bueno, vamos a empezar con Inside Out. A todo esto, lo voy a hacer rápido. Lo voy a hacer rápido porque tenemos que hablar de la E3, tenemos que hablar de otra boludez y tenemos que hablar de un montón de cosas y no voy a perder 2 horas de programa en esto. Así que vamos a hablar, vamos a hacerlo rápido. A ver. Bueno, como dije antes, pero vamos a empezar con Inside Out. Que ya para empezar, les tiro el dato de que lo de intensamente sí es una cosa rara, es una cosa deforme y todo lo que ustedes quieran, pero tan mal no le queda. Y ya eso ya viene preocupante, porque ya sabemos que las películas que traducen correctamente el título ya medio que... Bueno, la historia empieza con el nacimiento de Ridley, no de Ridley Scott, no de la teniente Ridley, sino de una chica común y corriente que acaba de llegar al mundo para crecer sana y feliz, o esa es la idea, básicamente. Hablando de la idea, junto a ella, en el subconsciente, apenas en formación, aparece una chica a la cual conoceremos como Alegría. ¿Alegría posta? ¿Se llama Alegría en inglés? No, se llama Joy. Joy. Pero yo la vi en español, así que me cago en eso. No está mal, Alegría no es malo. No está mal. Alegría existe como el nombre. Sí, no está mala la traducción. Y el doblaje tampoco está mal. Y si la van a ver al cine ahora, la única manera que la van a poder ver es doblada. Porque acá solamente la trajeron como doblada. Como toda película animada traída a la Argentina. No, porque hay muchas que directamente podés encontrarla con subtítulos en alguna sala tirada. ¿Dónde? En el Village por lo general tienen alguna sala tirada con un subtítulo. Yo lo tenía con que... En el Showcase alguna sala con subtítulos tenés, pero acá no, acá la comé y a la mierda. Doblada. Sí, la comé doblada. Saludos a Bere Bella. Saludos, Bere. A ver, bueno. Por supuesto que esta chica es extremadamente alegre y media subida de azúcar. No tanto como Pinkie Pie, pero está media subida de azúcar. Y justo que, pues, es justo lo que requiere una bebé para ser re feliz. Y todo esto sería genial, pero a los 3 segundos aparece tristeza. ¿Y qué tristeza? Tristeza es una gordita medio depre con problema de autoestima y otra cantidad de problemas más. Como todas las gordas depresivas. Gracias. Acabo de sumar un montón a la charla, un montón de amigos acaba de sumar. Me encanta, vos decís que personas que no representan lo que yo digo, pero sí. O sea, eso representa menos lo que bueno, a medida de que Riley fue creciendo, otros empezaron a llegar a su cuarto de control, por llamarlo de alguna manera. Conocemos a Miedo, un flaco medio neurótico, que resulta ser un muy buen tipo para mantener a Riley fuera de peligro, lejos de los cables, lejos de los enchufes y un montón. Entonces de estamos hablando con la jirafa de Madagascar, básicamente. Más o menos. Puede ser su primo. Y también conocemos al enanito cabrón de ira y a Disgusto, que es la chica estirada del grupo. Ah, ya sé cuál es, ya me acordé, vi los carteles, me acuerdo. Sí, ya me acordé. Sí, que está el enano rojo con la familia. Disgusto la verde. Bueno, a ver, voy a decir que con una consola y a base de tomarse turnos, todas estas emociones conviven y trabajan para lograr mejorar el día a día de Ridley. Y que ella pueda tener pensamientos felices, la cual le van a ir llenando de lo que son las burbujas de pensamiento positivo. Y por supuesto que Alegría es la principal de todo el equipo por consenso popular. Fue como la que más saca, la que tira para adelante y bueno, ya fue. Curioso que después en otras cabezas esto no funciona así, pero bueno. Si hacen realmente bien su trabajo y de vez en cuando ellos pueden generar lo que es una esfera de pensamiento principal, un recuerdo tan fuerte que ayuda a la propia formación del pensamiento individual de la chica. Voy a decir que gracias a un arduo trabajo, tenemos que también lo que también en Riley se empiezan a generar lo que son las islas de pensamiento, que son diferentes facciones de la, de, del subconsciente de ella que se alimentan de lo que son las burbujas. Yo qué sé, tener la isla de pensamiento de la pelotudez, la isla de pensamiento de cosas relacionadas a la familia, la isla de pensamiento del porno, que es grande y hermosa y tiene un montón de cosas recopadas. Muy interesante para esa y con constante actualización. Segundo más o menos. Y bueno, no, creo que cambia de persona a persona. Bueno, después de una vida muy feliz, tenemos un evento que lo cambia todo. Por cuestiones de trabajo, su familia se muda a San Francisco, no a San Fran Tokio. Y eso significa una nueva casa, nuevos amigos y grandes aventuras, claro. Puedo decir, la casa era fea, la mudanza la cagó, los compañeros la ven raro y bla, bla, bla, bla, bla. Pero eso por fuera. Acá, como dicen, lo importante va por dentro. Por dentro voy a decir que esto es un quilombo. En medio de todo ese quilombo, tenemos que Alegría trata de coordinar a todos dentro de la base y lidiar con una tristeza que está en una fase media rara de su vida. La cual voy a decir que Alegría siempre la ha mirado como a esta que viene a romper la bola y acaba. En este momento es como a esta que sobra y rompe mucho la bola. Esta que sobra y podría no estar, vamos a decir de alguna manera. Pero un accidente obliga a Alegría y a Tristeza que tomen un boleto de ida al mundo de la mente, dejando a una niña sin dos emociones. Es casi como un jugador de Counter. Solamente te impulsó por la ira y la decepción. Bueno, el lag es mucha ira y te decepcionan tus compañeros del grupo. ¡Hijo de puta, no, pero matalo! Es posta, ahora que me lo puedo pensar, posta es un jugador de Counter porque tiene ira, decepción y miedo. Y nada más. Es un muy buen punto. A ver, ¿qué más? Mientras que la vida sigue su curso, las dos emociones errantes tendrán su viajecito de descubrimiento dentro de la mente, luchando por volver a casa lo más pronto posible, para cagarla lo menos posible, intentando de alguna manera ver lo que lo forma todo y cómo se van a ir conociendo cada vez más. Conviviendo con diferentes elementos de la mente, conociendo a grandes personalidades del pasado y aprendiendo que todo tiene un propósito y lo importante es que así sea. Y voy a decir que una buena película, gráficamente es impecable, tiene buena música, pero acá llegamos al error clave, la trama. La película es clara, se entiende, es entretenida y muchas otras cosas positivas que le pueda tirar, pero el problema de acá es que no sabe claramente a quién está apuntado, no sabe a quién se le están vendiendo. O sea, si lo vemos desde un punto muy superficial, la película es extremadamente inocente, es algo que un chico de 3 años podría agarrar tranquilamente y sin dudas y le dejaría un mensaje y una enseñanza para la vida y toda la papa que le quieran decir. Pero después nos tomamos con que en medio de la película, de todo lo clásico, de todo lo ultra Disney que tiene esta cosa a pesar de ser de Pixar, te tiran cosas como que en un momento los personajes se van como a la zona de análisis del pensamiento profundo. O van a la corriente precognitiva. O toman un tourcito por lugares del pensamiento y admiran maravillas como del paisaje, voy a decir, como los lugares donde se guardan los buenos recuerdos y retórica, Alegría y retórica, yo qué sé, pensamientos fumones y retórica. Y la cosa empeora, llegan al análisis del sueño y a la interpretación de las ideas y un montón de otras cosas, y vos te quedas como, esto infantil y por puta. Esto no le puede vender un pendejo esto. El amigo imaginario. El amigo imaginario. Dice Dani Alexis. Que está el amigo imaginario. O sea, pero tampoco es puramente para adulto porque es recontra inocente para un adulto. Así que realmente no sé. Digamos que está en ese punto intermedio que sí, nadie pero, conoce. No, pero es un punto intermedio molesto porque vos la podés decir, voy a llevar a mi nene de 10 años a que venga a ver la película conmigo. No la va a entender ni por puta. Ni por joda la va a entender. Pero vos decís después, bueno, voy a ir yo de 17 años a verla. Y capaz que te aburrí. Es una buena película, pero es rara. Igual voy a decir, como dije, es una gran película. Si la van a ver por la gráfica, es buenísima. Si la van a ir a ver al cine, por gráfica solamente, se la justifico. Por gráfica. Pero si no llegan, alquílensela, que está buena. Pero no es así como de viva la joda. Es una película que hay que ver, hay que tomarla despacio. Hay que emocionarse mucho. No hay que emocionarse mucho porque es una buena película, pero nada más. Va a haber un montón de hipster que van a decir que es la película de la concha de su vida, pero no. Es una buena película y nada más. Y por lo tanto vamos a darle un pirómetro, que es echarle un poco de carne más al fuego, porque se la banca, pero nada más. Está buena. La vería de nuevo. No sé si una tercera vez, pero la vería de nuevo. La segunda de la lista es Chappie. La cual... No sé por qué cuando leí entendí Andes Chucky. Andes Chucky. La Chucky. Película de Andes Chucky. Vale, entendí Chucky, no Chappie. Digo, Chucky. Bueno. Interesante, ¿eh? No, yo quiero ver la película Andes Chucky. No tenía película, tenía serie. Igual, pero igual, estaría bueno para hacer una película de esa. Bueno, como dije, Chappie es lo que vamos a conocer como la tercera película del director de District 9. La cual... voy a decir que a Chappie yo la considero como su segundo gran trabajo. Bueno, no es muy difícil que hay tres películas. Sí, sí, ya sé, pero te puedo decir que te puedo haber dicho que la segunda era como su buena, pero la segunda vamos a dejarla en la tercera posición y lejos. ¿Cuál era la segunda? La de esta que estábamos tratando de descubrir con el con Matt Damon. Con Matt Damon, donde van a la estación espacial. Elysium, ¿no? Sí, no, algo así. Sí, sí. Elysium. Elysium. Pero Elysium está tan lejos Elysium de Distrito 9 como... No, es perfectamente entendible, pero digo, en calidad. En calidad baja muchísimo la barra. Y está tan lejos Elysium de Distrito 9 como Elysium de Chappie. O sea, yo digo que Chappie y Distrito 9 están ahí. Están ahí, tranquilamente podían ser... Están cabeza a cabeza. Distrito 9 es mejor porque salió primero y toda la pelota, pero están ahí. ¿2065 estás seguro? Sí, sí, sí. Acá como dijo Cráneo, la película toma escenario en lo que es el 2065. Pues en una... completamente tomada por la delincuencia y la violencia, ciudad de... ¿cómo era? De Johannesburgo. Voy a admitir antes que sigas un detalle muy raro. Increíblemente en el 2065 siguen usando Windows XP en la fábrica. Sí. Porque es lo que va. Es lo que va. En realidad usan cosas menores, pero bueno. Lo que no sabían es que Windows 10 fue tan malo que tuvieron que volver a Windows XP. Yo la tenía entendido que estaba en el 2016, por ahí, no, bien no, cerca no. De acá. No, está un poquito lejos, pero tampoco está tan lejos. La tasa de criminalidad ha subido. Principalmente la ciudad, puede decir que está en llamas de tanto quilombo que hay. ¿Estás escribiendo Detroit? Sí, casi. Esto es ciudad de Detroit. La ciudad controlada por los CP. Ante este panorama tan desalentador, se ha encontrado una solución un poco controversial. Gracias a un trato con una compañía armamentística y... a los increíbles esfuerzos y talento de un ingeniero al que conoceremos como Dion Wilson, interpretado por Dev Patel. Ahora estamos en la semana de fiestas robóticas. La policía de la ciudad ha contratado los servicios de un nuevo modelo de androide de apoyo táctico humanoide que se resarpa. así, de entrada, es re zarpado. Con la ayuda de estas nuevas unidades, el crimen ha ascendido como en un 80%. Y la demanda por estas unidades crece y crece más. Muy lejos del éxito y la fama, y seguramente los millones y millones que la compañía debería pagarle al buen Dion. Porque posta, el tipo como que se cagó en todo, hizo un robot de la concha de su madre. El tipo, voy a decir que tiene lo básico para vivir, tiene su casita, así normal, nada del otro mundo. El loco sigue principalmente insatisfecho porque su deseo no es crear el mejor robot posible, sino desarrollar la mejor inteligencia artificial que pueda. En verdad estaba buscando más crear la conciencia, más que una mejor inteligencia artificial. Sí, es más... Una inteligencia real. Bueno, pero mientras que Dion lucha consigo mismo para terminar su trabajo, el cual ya está bastante adelantadito, lejos de él tenemos una... Voy a decir que la delincuencia en la ciudad sigue operando. Conocemos un grupo de gangsters, hipsteros, encabezados por un tarado con sola medio neurona funcional llamado Ninja, el cual ha basado su vida prácticamente en verse cool. A su novia, una mina igual de quemada por la droga llamada Yolandi, y un flaco igual de drogo pero más buena onda llamada Amico. Ellos intentan sacar lo que pueden de la gente para quedar en buen plan con el capo delincuente local, el cual está re quemado de la cabeza, más quemado que ellos, y es lo más cercano que he visto un cavernícola en mucho tiempo. Están todos drogados. Sí, pero este es re cavernícola. Este es como, ¡uva, uva! ¡Lo quiero! ¡Uva, uva! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Lo conocemos como el lomo rugbyer. Casi. Mira, este tipo, al capo mafia, yo lo hubiera puesto a laburar de... ¿cómo se llama esto? De Kraven el cazador. Tranquilamente hubiera entrado. Eso fue un muy buen punto. Pero antes, ante esta reunión de mafia y ajustes de bolsillo, tenemos que la fuerza de la ley hacen su intrusión y, como de costumbre, la unidad androide I-22 cae por un bazucazo en el pecho y la tienen que ir a llevar a mantenimiento. Nada curioso porque parece que esta unidad está como maldecida y atrae las balas. Es como la unidad mala leche de todas. Pero al margen de esto, tenemos que las nuevas unidades son un éxito y los altos estándares de seguridad son, voy a decir que las hacen una demanda constante en todos lados. Todo está bien para todos, menos para Vincent Moore. Otro diseñador de la empresa que ha desarrollado un nuevo modelo de robot de ataque pesado, muy Robocop o Metal Gear, controlado por una interfase humana llamado Alce, el cual... No es Alce. Alce es más grande que Alce. Ojo, no te dije que la H es muda. El cual... queda. ¿A vos te gustaría? Porque en cierto sentido se parece a vos. Lo que pasa es que usted es un tan analfabeto que lo lee, que la H la pronuncia. Pues sí, el cual permanece en la bodega de la compañía porque cada vez tiene menos fondos y no tiene nadie a quien vendérselo porque es feo y otras cosas. Ahora... Te cago a palos. Ahora el momento ha llegado. Dion logra su objetivo de crear su inteligencia artificial y, cagándose en un montón de restricciones estúpidas de una jefa que debería estarle chupando la pija altamente durante el resto de su vida, el tipo toma una unidad destinada a ser desechada y toma, voy a decir, toma el riesgo. Agarró al Gistia que ya estaba en desuso. Todo esto sería hermoso de no ser porque un grupo de gángster medio tarados y muy endeudados tiene la estúpida idea de que hay un control remoto que apaga a los androides y secuestra a la única persona que podría llegar a tener ese control remoto. La historia nos lleva a un antro donde nacerá una nueva forma de pensamiento, una mente muy joven que aprende muy rápido, pero el entorno no es el correcto. Y mientras que Chappie aprende de la vida y de la muerte, también aprenderá de cómo ser un gangsta, de, yeah, de cómo pintar, de lo que debe y lo que no debe hacer, y de cómo verse cool. Con muchas cadenas. Seguramente de cómo se puede mandar una seca. Pero... A él no le pegaría calcula. No sé si le pega, un aceite se manda. Pero todas estas ideas... Pero todas estas ideas se ponen en conflicto mientras que vemos cómo una personalidad se desarrolla y cómo una inminente masacre avanza poco a poco, ya que alguien está buscando la llave del caos y cuando la encuentre no dudará en usarla. Voy a decir peliculón. O sea, punto que tiene buenos. Bueno, la película se ve impecable. Gráficamente se va al de tema. Y a todo lo que refiere a los robots y al propio Chappie, se va al carajo. Se va al carajo. Quizás en un punto loco, me voy a decir que muchas veces la gravedad no condice con el ambiente y con los robots. Principalmente cada vez que tratan de usar a los robots es como que están un poquito lejos de la gravedad normal. Pero te puede cagar en eso. O sea, tiene mucha acción. Tiene excelentes escenas para recordar. Las actuaciones son muy buenas en general. Quizás se puede decir que el capo mafia está muy exagerado. Pero dentro de su ambiente... Pero no se va a la mierda. Sí. No, por eso digo, dentro de su ambiente está bien. Musicalmente muy buena. La música, curiosamente, es cortesía de Ninja y Yolanda, que son verdaderos artistas musicales y de paso son actores. Y de paso verdaderos drogadictos. De paso verdaderos drogadictos. Bueno, tienen todas en el paquete junto. Sí, sí. Era justo lo que necesitaba esta película. Y voy a decir que en general todo está muy bueno. Si te gustó Robocop 2014, sinceramente... Vamos a aplaudir acá. Sinceramente, esta película es mucho mejor. Mucho mejor. Si no te gustó, esta película es exactamente lo que quisiste ver cuando fuiste a ver Robocop 2014. Así te lo tiro. Pero tampoco perfecta. Tiene cagadas con el tema del argumento. Yo qué sé, tiene cosas como... ¿por qué carajo tendrías una ametralladora amarilla? Bueno, no, ese tema no lo vamos a poner en discusión porque los locos son hippies. Pero también tiene cosas que sí le voy a poner en discusión, como que no sé por qué Dion no está cagado en plata, realmente no lo entiendo. ¿Por qué la jefa de Dion le da tanta pelota al fracasado de Vincent cuando Vincent no le da plata? También tenemos el hecho de que Vincent se obsesiona con Dion, y se obsesiona a tal punto como para ir a seguirlo a semejante antro. El tipo se mete en un antro que vos decís, no me meto acá ni en pedo. El loco se manda ahí por obsesión pura que no la terminé de entender. O sea, que nadie persiga a Chappie después de que en un momento lo dejaron tirado ahí con un montón de otras cosas. Pero a mí no me quedó muy bien el tema final que le aprende todo al instante, creyendo que se podría conectar a internet en un primer punto. Sí, pero es vamos, como... Vamos, te voy a decir hasta ahí. Tema propio de película de acción. Tema propio de película de acción. No estoy tirando abajo. Después tiene un montón de cosas como, yo qué sé, hay un error que no lo terminan de explicar nunca, pero porque es un error. ¿Cuál? En un momento... voy a decir que en un momento Ninja, no voy a decir la situación, pero en un momento Ninja ve a Alce y directamente Ninja lo agarra y decir un arrebato de violencia, le grita ¡Alce! Y vos te quedas como... O sea, sí, en el primer momento de la película pasa, pero vos decís como... ¿Cómo sabes que llamaba Alce? Carajo, sacaste el nombre. O sea, ¿de dónde? No te justifica en ningún punto. ¿De dónde lo sacaste? Acá Adri Alexi. ¿Te corriste mucho cuando te gritó Ninja? Acá Adri Alexi dice: para mí la historia es basura y el final ridículo. Está bueno el final. Está bueno, no, es el gran. Se condice con lo que estaba pasando. No es la gran cosa el no final. No, pero. Hay muchas peores cosas que se han visto. Recordemos Robocop 2014. Para mí tiene sentido. Para mí el final de esta... Robocop te va a gustar Jurassic Troll. Para mí el final de Chappie tiene sentido. ¿Qué te pasa con Jurassic? Sí. Es que es tan mal así. Está bien. No. Voy a decir que el punto bueno de Chappie es que no le metieron el tema filosófico al pedo. no se pasa media película discutiendo el ser. Eso fue un muy buen punto. No se pasa media película discutiendo el alma. No. Como que. Es así porque así. A la concha de su madre con todo. Una chala, por eso. Sí, sí. Puedo decir que si pueden ir a verla al cine, si todavía están en alguna sala de cine, vayan a verla, no duden, está copada. Si no pueden ir a verla al cine, véanla en la mejor calidad posible que la puedan conseguir. El año dice que es un final aceptable. Es un buen final, es un final aceptable. No miren la puta película de Dragon Ball, no la vean, mierda, no la vean. No la vean. Me estoy diciendo y estoy cagando porque cuando cada vez que la de Dragon Ball cagás. Espera, vos fuiste a ver Dragon Ball F. Ahí está buena, mirá la mitad. Vos fuiste a ver Dragon Ball F. Es una cagada, no. Dragon Ball F, boludo. Perdón, Fukatsu no es. Oh, fuck you, Frieza. Ahora la nueva temporada va a tener como, creo que ciento y algo de capítulo. Me gusta la mía, el pedo. Bueno, como vamos a poner. Yo le dije a un amigo mío. Sí, yo soy un re fan de Dragon Ball, es más. Le he dado mi energía a la odio. Le he dado mi energía a Goku. Pero deja descansar ese maldito cadáver. Dejalo de enterrarlo en paz. No existe más. Goku se fue al cielo con Shenlong porque ya no daba. Está él mismo, se dio cuenta de que ya no daba. Ya está, demuéstrame algo nuevo. No estas cosas. Bueno, vamos a poner un pirómetro a Chapi, que es. Es un gran día para hacer una sala. A mí me gustó mucho. Para mí es muy buena película. Sí, vamos a decir que cumple demasiado. Bueno, nos vamos entonces con un tema también de Chappy. Vamos con el tema de Chappy. Enter the Ninja. Enter the Ninja. Y lo vamos a cantar mientras lo vamos. Cantalo, yo no lo voy a cantar. Empiezo a quedar sin garganta, tosiendo. No, pero tu estado de garganta. Tu estado de garganta está bueno para cantar la parte de Yolandi. Bueno. Vamos entonces con. ¿Dónde le mandaron? Enter the Ninja. Mandé Enter the Ninja. Estaba leyendo algo que me perturba, pero. To that, who said so? I do it a lot. Too hot to handle, too cold to hold. You come with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. Amazing ease, this is not a game, boy. Don't play with me. I work my mark, saber like a wild savage from the dark side. Danger, yin to the yang.

Huevo, no te apures en llegar a las 11 porque Skype anda para la mierda. Todavía tenemos una eternidad para hablar de E3. No importa, lo vamos a hablar después. Igual que también tenemos que hablar de lo mejor del año pasado, a pesar que ya estamos finalizando. Eso creo que ya lo voy finalizando la. Bueno, podemos hablar de lo peor del año pasado. No, de eso puedo. No, pero de eso de no me alcanza. Eso tenemos que para tiene, rato. Que tiene un nombre y termina con Crystal. Y la, ojalá, todavía que sigue. Encima es más corto porque es eso solo. Sí, si ponemos la barra tan bajo, sí, llega hasta ahí. Mira, encima todavía te podemos evaluar lo que fue hasta ahora. O sea, más perdido todavía. Lo peor del año pasado y este. Bueno, Mahawka no fue tan malo. Sí, boludo, fue re malo. Bueno, vamos a empezar con esto, con las noticias de la semana pasada. La más importante de la semana pasada. Anunciado un especial live action de Anohana. El anime de Anohimita Hana no Namae. Corazón con la mano. Obokutachi wa Mashiranai. Será adaptado a una especial de televisión live action que podrá verse en Fuji TV este mismo año. Sí, con verdaderos transexuales. Sí. Bravo, lo que la gente quería ver. Lo que la gente quería ver. Trap. Bueno. Callate que ahora casi por cada temporada hay una donde un loco, al menos un protagonista, es un trap. Al menos en la serie siempre hay un trap. En algún momento voy a hablar de otra serie que en tiene trap que no debería tener. En algún momento todo. Yo disfruto todo, muy bien el trap de Log Horizon 2. En algún momento todos van a ser traps en una serie. Ya hay. Casi prácticamente estamos en esa de momento. No, Himegoto no son todos traps. No, bueno, la mitad más uno. No. Ay, las tres locas con la que esté el pendejo, esas son todas minas. Hay una que es un trap, pero es un trap hombre. O sea, una mujer que se disfraza de... Sí, un reverse trap. Sí. ¿Cómo se llamaba esa serie tan mala de anime vieja, pero está siempre el meme en internet del trap? Happiness. Esa serie es una porquería. Sí, pero el trap es el mejor personaje. El mejor personaje de todo ese trap. Bueno, pero una porquería. Carga de serie. No la vean. Yo no cuando la el trap no estaba de moda. Y él se dibujó una chota, pero. Pero el trap es el mejor personaje de serie. Pia Carrot. Era una trap también invertida, pero. Está bien. Trap invertido no molesta. Bueno. Hacete una camiseta con eso y salí a la calle, dale. Bueno, no me va a entender la mitad más uno de la población de Rosario. Lo que te entiendan te van a querer. Segunda, acá el año Marco Antonio, Flores Aldíar, o sea, y Railer. Dice, esta no, aquí había dinero. Dice bueno. Que Mahoka salió, había dinero, y que Crystal tiene un favor que fue barata. Tiene su favor que fue barata. Barata la moronga. Bueno, el manga de Ginosai y de Hiromu Arakawa se acerca a su final. ¡No! ¿Sí? ¡No! Porque todo lo bueno tiene un final. Y ese final es bueno. Cuando es bueno. Para lo que no entiende lo pragmático. Es el Skull Rumble. Para lo que no entiende lo pragmático, dale. Mirá, el autor de Conan todavía no entendió el significado de tener un final. Conan no entendió nada, pasó toda su vida sin entender nada el tipo. Bueno, me disculpo. El manga de Sasae-san tampoco entiende lo que es tener un final. Pero es manga. Y anime. Y además, bueno, de Kochikame también. Kochikame lo entendió todo, dijo, mientras que me pague lo voy a seguir haciendo. Y creo que Kochikame es el manga con el récord Guinness de más capítulos en no, historia. No, Sasae-san lo tiene. Pero igual, los dos dibujan un tomo por hora, o sea... No, Sasae-san es el que tiene más capítulos. Según no Wikipedia. Discutible. Sí. La verdad, bueno. Bueno, como donde estábamos así, el volumen número 13 del manga Silver Spoon de Ginosai de Hiromu Arakawa ha revelado que el volumen número 14, el clímax está, digamos que ya está a punto de llegar al clímax y que la historia, digamos, el final de la historia como va a ser algo inminente dentro de algunos capítulos, capítulos no, pero ya va a llegar ahí, ya está llegando. Bueno, aunque ya sabemos que este año ojo, se termina. Ojo, que también con Full Metal Alchemist dijo lo mismo y estuvo dos o tres tomos más. No, varios, algunos tomos más, pero estuvo un año casi, un año y medio para finalizarlo. Dos, tres tomos más. Pero no me parece una serie que no podría cerrar en 18 tomos, me parece bien. Si va a cerrar en 18, no. No la cagó la mina, hasta este punto no la cagó y salió bastante bien. Bueno, como ya sabemos, también estoy 20 capítulos atrás del manga, pero Arakawa anunciaba, por el momento no la ha cagado monumentalmente. Arakawa anunciaba el pasado mes que se iba a tomar un pequeño descanso otra vez después de haber retomado en abril por otras cuestiones. El anuncio indicaba que la web de WebSan de la revista Shonen Sunday y la propia revista anunciará la fecha que supuestamente va a retornar el manga. Bueno, el manga de Boku Dake ga Inai Machi. Ah, creí que había, iba a decir Boku no Pico. No. El manga de Boku no Pico le batió. Eso me parece que era oro original. Me parece. No, es una visual novel. Boku no Pico. Ahí tenés material. No, la visual novel salió después. ¿Salió después? Mirá, después. Para más referencias, diríjanse al Chincast. Sí. No te hablaron de Boku no Pico, ¿no? Me acuerdo, creo que te habían comentado que iban a hablar de Boku no Pico. Por una apuesta que habían perdido, pero bueno. La semana pasada había abierto la web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Boku Dake ga Inai Machi de Kei Sanbe. El anime se estrenará en el espacio Noitamina de Fuji TV el próximo enero. ¿Por qué me suena que sé de qué va esto? Boku no Pico tendrás secuela. Boku no Pico tendrás secuela. No, Boku no Pico te deja secuela. Sí, no joda, existe la secuela. Mierda. Va a tener. Tendrás en futuro, no es que ya la tiene. Todas las Fujoshi en ese momento se han cerrado la voz de miles de Fujoshi al mismo tiempo. No sé. Miren con una cámara, te podés sacar una foto vos y te da el modelo 3D y ahí podés hacer tu secuela con Boku no Pico. El problema es que no. Es raro que a una Fujoshi le guste. Lo afectó a nivel de. Le guste Boku no Pico porque. O sea, es casi el opuesto a Junjo Romántica. Porque vos ves los tipos que son todos grandotes. Y se los cogen a los otros que no son tan pendejos. Voy a aclarar que yo no vi Jojo Romántica, no sé lo que me está hablando Alche. Yo tengo una mente. Viste cosas, tengo una mente viste pura. Love Stage, es lo mismo. Tengo una mente pura y respetable. ¿Vos viste Love Stage? Pero Love Stage me daba risa, no sé qué te daba Jojo Romántica. Y lo viste. Mirá, hay varios géneros dentro del yaoi. No me pongo a hablar de esto porque no quiero. Muchos malos recuerdos de foros de internet. Seguí con las noticias. Te lo pido por mi salud y mi salud emocional. Tu salud se está hecha mierda, mirá tu. No, pero mi salud emocional está todos sabemos lo que va a pasar el 13 de julio. Mira, el 13 de julio lo agarra Papa tu Kiss in the Dark. Bueno. Uy, vamos a ir porque lo matamos posta. Sí, bueno. En el video se. También en la web se puede ver el primer video promocional. Donde se puede leer la frase: cuando te enfrentas al pasado, el presente cobra vida. En la historia del manga conocemos a Fujinuma, un joven que trabaja como mangaka, sin embargo tiene una habilidad única, puede retroceder en el tiempo. Yo también. Yo también puedo retrasar mi reloj. ¿Puedo retroceder de tipo posta? Supongo que sí. Debo matarlo. Es fácil. Sanbe daba comienzo al manga en 2012 en las páginas de la Young Ace. ¿Y cuál es el problema? Después te explico. En las páginas de la Young Ace de Kodakawa, el sexto tomo recopilatorio de la obra se va a lanzar el próximo 4 de julio. Si retrocede el tiempo, puede evitar que creen Sailor Moon Crystal. No vale tanto el riesgo. Debo matarlo igual. Bueno, puedo vivir con Crystal. Va a ser una vida difícil, pero puedo vivir con Crystal. Ahora vamos con una noticia de esta semana. A ver, vamos a ver. Ya sabemos que toda la segunda temporada ya de Antotsu Kyojitsu va a estrenarse en 2016. Que va a estar re buena. Así que vamos a pasarla. Sí, vamos a hacer la que sí. Tauro estrenará su nuevo manga en la Morning 2 en noviembre. Tagro. Agro. Tagro. Tagro. La octava edición del magazine Morning Zoo ha publicado entre sus páginas el capítulo final del manga de Gensemi. Sin embargo, la próxima obra del mangaka Tagoro no se hará esperar mucho, ya que su nuevo trabajo comenzará a publicarse en el onceavo número de la revista. Vamos a tener más relatos de caca. No sé, iba la a decir verdad... cómo pueden llegar a los 11 tomos, esos 11 volúmenes de esa serie. Caca, boludo. Pero recordé que el club este de las tetonas extremadamente grandes... ¿Qué pasa con Eiken? Eiken tiene más de 196 capítulos. Obviamente justicia. Todos son imperdibles. Todos. Sí, imperdible. Yo creo que llega el tercero. Me parece una gran serie. Mira, yo prefiero esas yo prefiero ciento no sé cuántos capítulos de eso antes que de Harem injustificable de ahora. ¿Qué te pasa con el Harem? Espera. Que son muy injustificables ahora. Meten a un pendejo que tiene no tiene nada, es porque está ahí nomás, es el che, único. Mira, si el loco para si puede crajar en al instante. Un poder, no. Que un poder, y después que se mueran. Yo te digo, tenés que haber salvado al mundo por lo menos una vez para poder reencarnar y que te den un Harem, porque si no, no vale. Sí, de onda no te lo dan. Bueno, yo probé, no te lo dan. El volumen número 10 y 11 de Gensemi se lanzará a la venta el 23 de octubre, incluyendo este último tomo recopilatorio, lo que sería un material inédito hasta la fecha y que es el capítulo final que Tavro supuestamente había prometido que no iba a ser recopilado en tomo. Para mí que cubren todo el mundo en caca. Para mí que está meado, para mí que el tomo te viene meado. Y depende de quién lo haya meado. Se especifican, si no se vende. The Avengers The Age of Ultron tendrá en Japón un prólogo en formato de manga. Como parte de la campaña preestreno de la película de Avengers The Age of Ultron, el mangaka Yusaku Komiyama se encargará de ilustrar un one-shot que servirá de precuela para la película, según se anuncia en la 30ª edición de la Shonen Magazine. Un manga con Prieto, recuerden, digo Kodansha, Pietro. Kodansha. Sí. Bueno, es Kodansha, déjalo en paz. Novelas malas. Series que salen rápido y novelas Kodansha, que no pegan. ¿Kodansha qué es? Es una de la compañía. Sí, pero no me acuerdo qué da. Bastante casi todo, la mitad de todo lo que viste. Evangelion. Te debes decir Evangelion, con Evangelion creo que con lo que más roban. Bueno, che. Volvemos a las discusiones. Esta historia corta estará protagonizada por Tony Stark, quien en su preocupación se cuestiona sobre si seguir luchando sea la mejor forma de proteger a quienes le importan. No me digo que en la película nada más. Es toda su vida. Sigo luchando o me hago la paja. Sigo luchando o me hago la paja. Su publicación será... Y le dará vida a esa paja. En la 31ª edición de la mencionada revista, cuya fecha de salida va a ser este próximo 1 de julio. Un día antes del estreno del filme en cines japoneses. ¿Todavía no se estrenó ya? No. Ah, están hasta la garcha. Acordate que Godzilla también tardó una banda en estrenarse. Sí, bueno, pero tampoco la pelotudé. Pero parece que llegan más tarde ya las películas. Qué raro. Bueno. No, deben estar en temporada alta, ¿no? Sí, sí las editan. Tiene partes que no tienen otros lados, pero es raro que hayan demorado tanto, no sé. Bueno, se suspende el preestreno del primer episodio de God Eater por problemas de producción. Y Pyro lo vio ese episodio. No sabemos cómo, pero Pyro lo vio. O sea, tenemos la exclusiva. Lo tengo en la computadora si querés, lo veo. Se ve horrible, es una cagada de episodio. Pero ese es un especial, no es el primer episodio. Pyro dice que es el primer episodio, yo confío en su palabra. Esta semana el sitio oficial de la adaptación animada de God Eater, ¿no?, ha informado de la cancelación de la proyección del primer capítulo que iban a tener lugar en el Uyu Day X, el Theater de Akihabara, el próximo domingo. En principio, dicha cancelación se debería a problemas relacionados con la producción por parte del estudio Futable. Sin embargo, prometen a que los fans pueden esperar un estreno de mayor calidad cuando este primer capítulo llegue a las pantallas de televisión el próximo falta. 5 de julio. Sobre todo porque Futable hace muy buenas pelotudeces y tiene muy buen animador. Sí. Bien. Takayuki Hirao, el director del homónimo videojuego de Namco, también se va a encargar de dirigir esta adaptación al anime, bajo los diseños de personajes de Keita Shimizu y la música de Go Shinai. El equipo posta. El manga de Unhappy de Kotoji tendrá... No, me equivoco con otro manga. Que creí que era Happy, pero bueno, no es. No, Unhappy. Tendrá adaptación animada. El manga sin manga Time Kirara Forward revela en la portada de su octava edición que Unhappy, el actual manga de Kotoji, tendrá una adaptación anime. Asimismo, en la cuenta oficial de Twitter de la revista confirma que el estudio Cyberlink será responsable de producir este futuro anime para televisión. ¿Qué pasó? De estudio Cyberlink, bueno, dependiendo, si no es tan complicado lo van a poder hacer, pero no son tan buenos estudios Cyberlink. Bueno. Este manga, que inició su publicación en 2012 y con tres tomos recopilatorios hasta la fecha, nos cuenta... Tres tomos. Nos cuenta, no va a ser sobre... buena serie ya. Sí. Nos cuenta sobre la clase 1-7 de la Academia Tecnofune. Tecnofune. Allí se reúnen todas las estudiantes, dos estudiantes con un mal karma, con mala suerte. Hibari, un estudiante que de esta clase conoce a la desafortunada Hanako. Y Ala, que ya la siempre enferma Botán en su primer día de clases, y juntas intentan convertir su vida escolar en una vida feliz. Esto es como la clase de Soge Sensei. ¿Que todo esto lo viste últimamente? Sí, hablé con él el otro día. Ah, bien. Se salió de un cumpleaños, supongo. Bien. Manga de Hatsukoi Monster de Akira. Hoshishimaru. Hoshishimaru. Limit, pero después de no, esto va a ser mejor que Hatsukoi Limit. O que o la otra cosa que tenés ahí. Hatsukoi Limit, sí. Va a ser mejor que eso. ¿Sacando manga? ¿O terminás nada? Son cuatro tomos nada más. A cospestoso. No, me estoy confundiendo con otra cosa. Bien. Como la serie de mechas esta. Que también la tiene Brea. Que tiene una banda. Que tiene ocho. Pero bueno, no sé, bueno, son dos cosas distintas. Bueno. Nada que ver el nombre, nada que ver la temática. Bueno, creo que lo único en común es que la tapa es blanca también. Y bueno, algo en común tienen. Sí, porque Brea se la tapa blanca, ¿no? Por... Bueno, si es normal, sería blanca. El más reciente número del magazine Aria de editorial Kodansha. Seguimos sumando. Ha anunciado que Hatsukoi Monster del mangaka Akira Hoyoshimaru ha recibido luz verde para una adaptación al anime. ¿Qué significaría Hatsukoi Monster? Hatsukoi Monster. Sí. Primer amor del monstruo. Sí. Hatsukoi es como... sí, Hatsukoi. Koi es de amor, pero Hatsukoi. Hatsu era, tenía un kanji como del primero, no me acuerdo. Ah. Algo así. Gracias por no, de más grande. No, es el primero. Sí. No, ya sé, pero el de Hatsu. Ah. El de Koi sí, es amor, pero... Ya sé, pero digo, Hatsu Koi se refiere al primer amor. Ya sé. Pero es la combinación de las dos cosas que lo hace... Que lo hace... ¡Chudo japonés! Sí, bueno. Sí, no importa. Gracias por... Bueno. Sí, gancho. ¿De qué trata esta cosa? Bueno, Kaho, Nikado, es una chica que decide comenzar una nueva vida... ¿Qué? Si no coge ni caga, ¿cómo vive yo? Ni caído. Es una chica que decide con... Qué vida difícil, boludo. Una vida. Eso, así no, así el amor no te va a llegar si no ni coge ni caga, boludo. Ya moriaste. Parece el monstruo, el primer amor del monstruo. Me parece monstruoso, boludo. Quédate, tampoco parpadea. Comenzará una nueva vida trasladándose a una residencia con... De... Baño. En su nuevo instituto en Tokio. Pero lo último que espera era estar a punto de ser atropellado por un camión cuando nada más apenas llegar a la ciudad. Pero tiene baño el camión. Capaz. Y le hacen un culo, boludo. Por suerte, un chico desconocido la salva en el último momento. Y digamos que Kaho se enamora de él a primera vista. Era Sosuke Sagara. No, mejor. Quizá hubiera estado mejor. Hubiera sido menos, digamos, menos perturbante, pero bueno. Así tiene que empezar una historia de amor, boludo. La loca le está a punto de atropellar un auto, sale Sosuke Sagara del costado, la salva. Y dice, oh, se lo hace el amor de mi vida. No, ya tengo a otra, y se va. Por suerte... Bueno, se enamora de él, como ya sabes, la muchacha lo busca hasta que lo localiza y le confiesa su amor. Resulta que el misterioso salvador de Kaho es Kanade, el hijo del propietario de su nueva residencia. Pese a ello, Kanade acepta salir con Kaho de buena gana, pero la cosa se complica cuando Kaho descubre que su nuevo novio va a quinto de primaria. Ah, es una onda tipo... Recorto Rando Cero. Y tiene a Diricio... como a Diricio de... no me sale, Magami no. De Boku... Yo digo, esta persona va a quinto, en serio. Porque es muy putarado. Inuex Boku. De Inuex Boku, la como protagonista. De onda. Es muy buena. Igual lo diseño de estas cosas de como bien segmento de Noitamina, así de lo loco con super colores en el pelo. Sí, capaz. ¿Sí? Era una escuela muy difícil. Sí. Repetías mucho. Bueno. Japonés. Hatsukoi Monster comenzó su serialización en 2013 y al día de la fecha Kodansha ha publicado 4 tomos recopilatorios. Por eso. Se desarrolla. ¿Viste? Se anuncia la continuación de las novelas de Zero Nozukaima. ¿Escrita por quién? Por el fantasma de la loca, ¿no? ¿Quién del va a escribir loco esto? Bueno, por el fantasma del loco, digo, ¿quién va a escribir esto? Ahora es como te vas a enterar. Es como si me dijera que yo qué sé, que van a... ¿Siguen publicando Shin-chan? Ah, no, sí, lo siguen publicando. ¿Vos crees el final posta, Pyro, o crees el final verga que viste en el anime? El final que viene en el anime no es el final posta. Bueno, por eso, ¿vos crees el final posta o crees el final verga que viste en el anime? Vamos, no vamos a obtener el final posta porque el autor está muerto. El autor está muerto, pero bueno, progresemos con la noticia, podemos hacer algo mejor. Bueno, soy Yurugi, editor... editor en jefe de la Media Factory Bunko G de Kodakawa, ha anunciado que el sello ha decidido continuar con la serie de novelas de Zero Nozukaima. El loco era re fanático de Luis, terminó de verla y dije, esto no puede terminar así, voy a usar todo mi poder para que esto no termine así. El autor Noburo Luis Yamaguchi Power. Estaba planificando el final de la serie de novelas antes de su fallecimiento en 2013. Según Media Factory Bunkoji, el autor sentó las bases de lo que sería el resto de la obra, incluyendo... Guiño. El autor lo hizo, guiño. Incluyendo el ending, de mientras estaba, digamos, en sus etapas de modo Charles Xavier en cama. Sí. Bueno. Y pero hizo la gran edita y lo dijo todo en Alemania y lo entendió. Y se le confió todo a sus editores. Guiño. Los editores eran conscientes de la petición de los fans para continuar la serie. Esto, si les confió todos sus editores, eran unos hijos de puta los editores. Que... Y la familia del fallecido autor asegura que ha expresado su deseo de que la obra se complete. A través de una ouija. Bueno. Revelado el número de episodios de algunas series de esta próxima temporada. La nueva temporada de estreno está cada vez más cerca y con ello el sitio Anime Digital Network de Francia ha dado a conocer el número de episodios que tendrán 3 de las series que están por estrenarse. Primero, el dato. Aquarium Logos, que se va a estrenar el 2 de julio. Va a tener 27 episodios. Muy buena. Interesante que tenga 27 episodios. No, está bien porque toda la serie de Aquarium tiene un número irregular de capítulos. 25, 26... Esta creo que es la que más larga es. Después no me acuerdo si la primera Aquarium me parece que tuvo 22 capítulos, que era un número rarísimo para la época en la que salían todos capítulos 26. Sí, por eso digo raro. God Eater, que va a estrenar el 5 de julio, va a tener una cantidad de 3 episodios. No me sorprende, me parece perfecto. Shimoneta to u gainen ga sonsai shinai taikatsu no nasekai. No saber qué mierda significa, pero bueno. Se va a estrenar el 4 de julio y va a tener una cantidad de 12 episodios. Bien. Si me permiten un momento. Ah, la de la loca pervertida. Sí, la que ya tuvo el preestreno, creo. Bueno, el manga Kotori-san wa Kotowaranai. Sí, tendrá adaptación al anime. Kotori-chan. Según se confirma en la portada del Magazine Manga Time Original de agosto, el manga Kotori-san wa Kotorowanai será adaptado al anime. Oh, esta cosa me la leí. Incluso la estoy siguiendo. No terminó. No terminó. Por eso te está siguiendo. Ah, también conocido por... Perdón. Como ya decía esto, además de que todo esto, el autor de esto es Kulkyo Shinya. Significa la señorita Komori no puede negarse. Sí, exactamente. Porque ¿de qué trata esto? Tenemos a Yuri Komori, que es demasiado amable y por eso nunca puede rechazar los pedidos de favores de los demás. Sin embargo, a cambio de hacer tantos favores, ha obtenido habilidades sorprendentes. Y sexuales. Bueno, y se la pasa haciendo favor a la gente, boludo. Sí. Si no te volvió buena, bueno. Sí. Y vos te quejabas de ahí. No, hay que las tiene más. ¿Con qué te pensás que son favores, boludo? No aprendiste nada de los animes. El tamaño no importa. Si es extremadamente enorme o si no hay nada, bueno, es lo mismo. No, che, ahí estás iniciando una discusión que no querés iniciar. No aprendiste nada de la vida, el tamaño sí importa. No. Ahí estás iniciando una discusión vos, Alche, que no querés jugar. Te va a golpear. Sí, te tengo miedo por eso. Te va a romper como le pasó a Dio, te va a matar. Charlie, dice, debes seguir robando con Cero Rosicaima. Sí. Muy bueno, conectado de Melania. Acá dice que no, te prohíbo que invoques a Charlie en este podcast. Acá, y también dice que Sosei no Aquarium tuvo 26 capítulos. ¿Tuvo 26 la primera? Ah, sí. Entonces es la segunda la que tiene el capítulo raro. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, bueno, Kotori-san wa Kotowarenai se publica en las páginas de la Manga Time Original desde la edición de abril del 2012 hasta la fecha, y esto es también, digamos, es obra del autor del otro manga que ahora terminó también ahora la adaptación esta de Dan Naga Nanni Oiteiru Ka Wakaranai Ken. Sí, no entiendo lo que quiere, lo que está pensando mi esposo. Que es muy bueno, es muy bueno. ¿Cuál es la de la...? La de la pareja casada, que dura 5 minutos por capítulo. Sí. La primera está mejor que la segunda temporada. La segunda opinión es más explorativa de la pareja. Está buena. Bueno. Vamos. Antes de que nos vayamos, respuesta para el Actacos. El manga Saipu no Shoujo responde muy bien a esa pregunta. Mira. Saipu. Supongo que nos vamos con un tema. De algo. Vamos con un tema de Gran Rodeo. El Gran Rodeo. Boku Dake no Uta. ¿Da qué? No me acuerdo qué era, pero... No, Uta es canción, ya sé, Boku el nuestro... ¿Y da qué? Ponela ya, la mía. Okay. Volvemos a esto que es persona se cae, gao gao. Sección del E3. Sección de videojuegos, ya que querían hablar. Y no podemos contar con la presencia de huevo porque el conchú de Skype no se deja. Entonces vamos a hacer la sección. Igual de... no son ni las 11. Sí. Sí, pero ¿vos te arriesgarías a reiniciar la máquina? En el caso de que Skype se ponga nazi y te pida reiniciar todo. Es que Skype siempre es nazi. Bueno, por eso te digo. No, es nazi. ¿Vamos a hablar del E3? Vamos, hablen del E3. Vamos a hablar del E3. A ver. Como mucho así que no te puedo acompañar. Voy a hablar del E3. Así. Voy a acompañarte con mi nuevo maestro que tiene sangre y dinero y mucho dinero y órganos de personas para vender. Que es para un 4. Con esto te voy a soportear y bastante y voy a discutirte un par de cosas, pero. También con el. Con el The Division. Ya que tocamos el tema, vamos a arrancar por eso. No, me voy a olvidar de un millón de cosas. Voy a aclarar esto. Me voy a olvidar de un millón de cosas. No voy a comentar otro tanto de millón de boludeces porque no me lo voy a acordar o no me van a importar. Pero le voy a tratar de tirar un panorama general de lo que fue la E3. Esta me parece que fue la E3. No, no voy a tirar el número porque la voy a frutear. Pues hasta donde me acuerdo era la E3 número 17. Pero no tengo el dato certero, así que no lo voy a decir. No lo confirmo. ¿Qué se presentó en esta E3? A diferencia de los otros años, hace 2 E3 tuvimos el anuncio de PlayStation ganó la E3 con la salida de PlayStation 4, de Xbox y de todo. El año pasado tuvimos un E3 tranquila, pajera, un montón de promesas que se cumplieron o no se cumplieron, promesas al fin, pero todas promesas para el año que viene. Este E3 nos viene con un montón de estrenos, tanto para este año como para los años venideros, porque hay cosas que sepan que van a tardar una banda en hacerlo. Estamos todos. Como The Last Guardian. Como The Last Guardian, que. Bueno, eso bueno, es. The Last Guardian lo podés seguir esperando tranquilo porque no va a salir, creo que en nuestra vida. Vamos a hablar de la E3. ¿Qué se presentó en la E3 ya que empezamos por ese lado? La primera filtración de la E3, que voy a decir, en este E3 se filtró mucho, como siempre, pero no se filtró todo. Hubo un montón de cosas que se revelaron en las conferencias, de las que nadie sabía nada. Se especulaba mucho, pero así es cierto, nadie sabía nada. Y eso por lo menos se los aplaudo. Por lo menos supieron mantener el misterio en ese sentido. Primera filtración, el estreno de Fallout 4. Y sí, sí, mierda, sí, sí, sí, sí. ¿Qué nos presenta Fallout 4? Fallout 4 nos ¿Terminaste presenta. El Fallout 3? ¿El Fallout 2, digo? Fallout 2. Sí. Fallout 2 no lo jugué en mi vida. Yo jugué el 3. ¿Vos jugaste el 3? Pensé que había jugado el 2. No, yo ya terminé el 3, el New Vegas, no. El 1 y me faltan los otros dos. Yo lo que no voy a terminar el New Vegas, no me interesa. No ¿El 2 lo terminaste? No me gustó. ¿El 2 lo terminaste al final? ¿Cuál? ¿El 2 lo terminaste? El 2 no lo jugué nunca. Bueno, el 3 digo. ¿El 3? No. es muy largo, boludo. Yo no. Ay, es no es tan largo, el Fallout New Vegas más largo. Oh, no, espera. Boludo, ¿qué estás diciendo? No sé cuál de los más largo. No, ¿qué estás diciendo? Si el New Vega tiene 20 kilómetros de arena y el New Vega por cada ciudad que va tiene 10 millones de quilombo. ¿De qué estás hablando? Bueno, tenemos el Fallout 4. ¿Qué nos presenta Fallout 4? Nos presenta un motor gráfico muy parecido a lo que es el Fallout 3. Muy parecido. Lo que no me gustó fueron los objetos, cómo se veían los objetos antes de la explosión. Bastante parecían como sacados. Bueno, por el gameplay. Se veía mucho eso. Eso trata más o menos la historia. Fallout 3 es la primera historia de Fallout que nos presenta una historia previa a la bomba. Previa a los Walkers. Al. ¿Cómo era? Previa a los Vault. A los Vault, digo. Esto directamente se trata sobre una persona que por una situación X quedó congelada dentro de un Vault. Y ahora se despierta. 200 años después, o 100 años después, no me acuerdo bien, en el nuevo mundo hecho concha. Esta persona que viene con todo el conocimiento de la época pasada, época donde ya en un punto apretaban un botón y salía oro, época donde ya había robots completamente funcionales y no la chatarra que vemos en los otros Fallout, época donde realmente tenían rayos láser y otras cosas muy copadas. Bueno, en este nuevo entorno tenemos un Fallout muchísimo más grande que todo lo demás. Dicen que el tamaño del juego se va a la chota. Nos presenta un sistema de customización de personaje más arriba de todo lo que hemos visto. Representa un sistema de customización de armas más allá de todo lo que se haya visto. ¿Qué armas? Al fin ha solucionado el puto problema de las cosas sin valor en que en todo Fallout rompían las pelotas. Y la basura ahora sirve para algo. Ahora sirve para algo. Y ahora es conveniente llevar basura en tu mochila. Que antes tenías que estar quedando todo el tiempo cuando agarrabas objetos lo rápido. Bueno, tengo que decir otra cosa. La maldita pelea con la armadura contra el Deathcloud se ve jodidamente genial. Sí, para ver eso vas a tener que jugar todo el juego porque es como... No me importa, esa parte se ve genial y es punto. Está bueno porque ahora todo el sistema de crafteo que promete el juego promete que podés hacer armas casi con el. Casi mezclando barro y piedra. Tenés armas tan simples como la lanzadora de estupideces. Que es directamente es una cosa que sirve para lanzar estupideces. Y si vos tenés. Combinás ciertas armas y la metes en la lanzadora de estupideces. Ahora tenés una gran lanzadora de estupideces. Después, dentro del sistema de crafteo también va un paso más allá y te permite craftear tu propia casa, lo cual va a mostrar una cantidad de cosas que puedes hacer que son tremendas. Y a craftear tu propia ciudad, ¿no? Tu propia casa, tu propia ciudad. Tu propia estilo. Minecraft, y a los que no les gusta Minecraft, porque maldita estética, ahora tiene una razón para jugar el Fallout. Ahora puedes craftear tu propia ciudad y ponerle torretas para defenderla. Lo cual puede convertir el juego en un Tower Defense de la concha de su madre. Después, a ver qué más. Bueno, te presenta mejora el sistema del Pitboy. Sí, muy lindo, como lo están haciendo. Hijo de puta, los que se compraron la edición coleccionista. En serio, la quiere. Que en la edición coleccionista viene con un Pitboy real. Que bueno, no es tan real porque directamente es una cosa del brazo para poder apoyar tu celular ahí. Se ve muy bueno. Y van a lanzar la aplicación de celular para que vos controles tu Pitboy del celular, lo cual va a estar muy copado. Después a ver qué más funciona. Bueno, tener los típicos companion. Todo en el juego van a decir que no todo, pero en gran medida el juego te va a permitir customizar tus armas, tu armadura. Podés armar diferentes tipos de armadura y ponerle diferente tipo de pelotudeces. Lo cual va a estar recopado, porque la armadura va a ser rarísima, pero va a tener un millón de huevadas. Vas a ser como el Armor Cover caminando por el mundo de Fallout y se va a ir a la chota. Por el momento el juego demuestra que Bethesda ha aprendido todos los errores de todos los Fallout. No sé si ha aprendido los errores, porque tantos errores yo no lo llamaría errores. No tiene errores, pero hay unas cosas innecesarias. La basura era un gran problema en el Fallout y lo han arreglado. No digo tenemos errores, pero Fallout 4, con lo que han mostrado en el gameplay, demuestra que realmente han madurado y están listos para tomar esto. Lo que espero es un excelente juego. Sí, innovación, no es muy innovativo el juego porque todas las mecánicas ya están vistas en una banda. El 3, pero con cosas mejores. El 3 mejorado a la décima potencia. Y esperaré los mods del Fallout. Y es un juego que ya directamente va a salir dentro de un par de meses y ya está la preventa, así que directamente ya lo pueden comprar ahora. También otra cosa, vamos a saltar otro juego que ya nombraste. Vamos a saltar, vamos a hablar de The Division. ¿Qué presenta The Division en esta nueva tirada? Es un MMO bastante que se ve muy interesante. Se ve bien, pero para mí es la cosa más de humo que tiene EA. Buen comentario de Zero diciendo que el perro es inmortal de Fallout 4. Pero siempre. El perro en Fallout 3 era uno de los dos companions que con el robot podía. Ya sé, pero bueno, en el Fallout 3 tenés al robot y al perro como companion. Los dos son los únicos NPC que pueden acompañarte y que levelean con vos todo el tiempo. Porque todo lo demás tiene un límite, pero el perro y el robot levelean con vos. Por lo tanto, en cierto momento, tu perro y tu robot pueden matar como si fueran vos. O sea, pueden agarrar un Deathcloud y matarlo solo. El perro puede matar un Deathcloud solo. Volviendo a Division, para mí lo único copado que vi esto, porque esto me parece una vendida de humo tremenda. Cada vez le meten más boludeces, cada vez más eventos equipeados, cada vez más espacio al pedo de gente que simplemente está caminando por ahí mientras a 2 metros está volando toda la mierda. Lo único que le vi diferente en esta presentación es que ahora te podés subir a los techos de los autos, nada más. Yo no vi otra cosa, porque es interesante, de paso que me gustaría más que fuera, de paso que lo veo un vamos a hacer un prototype. Con el tema de la infección vamos a decir que es un prototype. Sí, pero es como que... No sé, para hacer un MMO con tanta volver en el medio, base pesadísimo. Igual se sigue viendo más choto que lo que presentaron en el primer momento. En el primer momento era como que... No sé con qué máquina lo estaban corriendo, porque tenía unos gráficos que eran imposibles para ese momento. Y no sé, era como que habían traído, habían conectado todos los servidores de la compañía ahí a ese televisor para mostrarte cómo anda un juego que ni en pedo se ve así. Y ahora cada video que lo atrasan se ve peor. Después a ver qué otro juego, vamos a saltar, vamos a la rama de Nintendo. ¿Nintendo qué presentó? ¿Presentó ¿Qué nueva consola? Bueno, pero fue un anuncio muy tirado al barro de... Ah, sí, Nintendo está preparando algo. Algo que se estima que por ahora se llama Proyecto Next. Pero es como... Ah, sí, vamos a sacar otro juego. Y nada, es una promesa re vacía que viene justificada desde el punto de vista de que la Nintendo Wii U ya está en una generación atrasada de toda la demás. Nada más, no es... No es un gran anuncio. La retrocompatibilidad de PlayStation 1 con PlayStation... Perdón, la PlayStation 1. La... Xbox One con la 360. Sí, eso... Y la negación de PlayStation de... No, nosotros... No vamos a hacer retrocompatibilidad. No, es que... Vender de vuelta los juegos, ¿qué querés? Bueno, acá lo que pasa es que el tema está mal vendido. Está mal encarado y está mal informado. Lo que pasa es lo mismo que hace PlayStation. Con el tema de la retrocompatibilidad de Xbox. No es que vos agarrás... O sea, sí. Un disco de Xbox 360 va a poder correr en una Xbox One. Y juegos que vos tengas de la 360 van a poder correr en Xbox One. Pero, al igual que con Play, van a ser ciertos juegos. No es que vos podés agarrar cualquier juego de la 360 y metérselo en una Xbox One y te va a andar. No, eso es una mentira. Eso no va a funcionar ni a palo. Si funcionara así, lo único que significaría es que al otro día de que larguen esta feature, toda la empresa tipo GameStop van a estar inundada de Xbox 360 de usuario viejo que ya no la van a necesitar. O sea, dense cuenta que es una pelotuda lo que están diciendo. Es lo que me planteó un amigo que me dijo, vas a poder jugar cualquier juego. No, es... Los que ellos quieran y los que ellos decidan en ese momento. Y jamás el catálogo completo. Como lo que hace PlayStation 4. Lo de Gaikai, ¿no? No, porque Gaikai es streaming. Lo que pasa es lo que hace PlayStation 4 con el catálogo de PlayStation... ¿cómo era? De los viejos juegos de PlayStation, donde están los juegos de Play 1, algunos juegos de Play 2. Que uno puede comprar y sí, lo puede jugar en la 3. Lo puede jugar en la Vita. Pero porque son juegos readaptados para esas consolas. Pero no es que vos le vas a poder meter lo que vos quieras y lo que quieras te lo va a correr. Después a ver qué otra cosa. Star Wars Battlefront se mostró más videos y jugabilidad de lo que va a ser el... creo que era el sistema, no era la campaña, creo que era el Versus. Sí, el modo online. Porque en un principio iba a ser el único modo y después de tanta queja de los fanáticos... Obvio que se iban a quejar, sí. Sí. El Star Wars anterior, ¿cuánto tenía? ¿32 planetas eran? Sí, ahora tenés 4. No, 7. Pero igual, lo que... Lo que me pareció raro es que digan que EA o Ubisoft, alguno de los dos, iba a sacar DLC gratuito. Vos sabés que después te van a coger por otro lado. Microtransacciones, el juego ya tiene, ya anunció que tiene. Del vamos ya no sé qué tiene, pero... Un pay to win, muchachos, un pay to win. No, pues por ahora lo que han anunciado es un pelotudez. Free to pay. Free to pay, no free to play. Lo que han anunciado son skins de personajes, skins de armas, cosas que no sirven para nada, pero... lo preocupante es que, a pesar de que en este video se vio mejor la jugabilidad, se ve que se controla un poco mejor de lo que se esperaba, de que aparentemente tiene más acción de lo que se esperaba, el juego se sigue viendo como una skin mal hecha del Battlefield y no termina de copar. Sí. Igual, la preventa ya está, o sea, si te quieren arriesgar, yo diría que no. Yo a este no le pongo nada, yo diría que a este no lo toquen. ¿Otro Assassin's Creed más? Sí, Vamos a eso, mirá, vamos saltando de tema en tema. Se habló de, por supuesto, se presentó un Assassin's Creed porque cada, no pueden pasar. No, sí, sí lo presentaron. No, hace como 4 meses que fue anunciado el Assassin's Creed. No, es el Assassin's Creed de lo que estás hablando vos. Sí, como 2 meses que se le existe esta cosa. Ahora presentaron la jugabilidad de esto. Supuestamente Ubisoft dijo que se iba a perdonar todas las mierdas que ha hecho con el Assassin's Creed, pero es Ubisoft. Es mentira. Bueno, como cada 6 meses tenemos que sacar un Assassin's Creed, y como se ve que eso no alcanzó porque todavía tiene los 3 juegos Assassin's Creed, esto del de China, el de Japón y el de bla bla, que son los pitfalls de Assassin's Creed, se ve que eso no les alcanzó. Ahora sacaron este Assassin's Creed ubicado en lo que sería la época de Pandilla de Nueva York, que es básicamente, vos lo estás viendo y vos estás viendo Pandilla de Nueva York, o sea, el loco, el protagonista es casi Brad Pitt con el gorrito y todo. Y es Pandilla de Nueva York, o sea, es lo mismo. Falta Jurassic Creed. El loco tiene su cuchillo. Dentro de poco. El loco tiene su cuchillo oculta, lo cual es al repedo. En esta época es al recontrapedo. Tiene la gorrita que le sale del traje, lo cual es horripilante y totalmente feo e injustificable en esa época. En una época donde todo el mundo usa sombrero, no puede venir un flaco y agarra el traje y tiene la gorrita porque queda ridículo y queda truchísimo. Y si quiero ver Pandilla de Nueva York, veo Pandilla de Nueva York y no juego esta bosta. Sí se ve bien, pero al margen de eso, yo no juego esta bosta. Podríamos hablar también del remake que al final lo han anunciado. Sí, Final Fantasy VII. ¿Será una remake de verdad? Ahora todo lo que han dicho, lo único que van a tocar va a ser el sistema de combate, que lo van a hacer más parecido a un poco más de acción. Yo entiendo muy bien su punto de que más parecido al 13. Gente esperando, gente, era lindo verlo en monigote, no verlo ahora, ver gente esperando al peor. Esto sí coincido con cosas, sí coincido con todo el Leviathan Crew. Este era un juego que necesitaba una remake casi desde antes de que la generación de la Play 1 terminara, porque un juego ya salió viejo del bambo. O sea, salió con gráficos muy viejos, con una jugabilidad muy retrasada para la época. Vos fíjate que al rato, creo que a los 2 años o al año y medio salió el Final Fantasy VIII y no tenía nada que ver. O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Era como, es el salto más o menos que se pegó desde Chrono Trigger a Chrono Cross, o sea, media pila con tu vida. No sé qué le pasó a esto en estos 2 años, no sé qué hicieron. Lo único que se anunció del nuevo Final Fantasy VII es que lo van a hacer de nuevo, que esta vez realmente lo van a hacer de nuevo y no va a ser un port pedorro como el que hicieron para PC. No van a retocar nada de la historia del juego, incluso anunciaron la parte a través de Cloud. Lo que dice que no, que los jugadores están bastante enfocados. Van a mantener todo como lo tenía que mantener, pero van a arreglar lo que todo el sistema de batalla, los gráficos, la jugabilidad y bla bla bla bla bla. Pero todo esto es una promesa medio vacía, porque lo único que tenemos de como comprobación de esto es un video de va a salir Final Fantasy VII y nada más. Un video de Square, que es re lindo el video y todo lo que Square te miente como un hijo de puta. Bueno, esperemos lo mejor y a la mierda, ¿no? Total, no lo vamos a ver hasta el 2017. Como para ir controlando así la ansia de la gente que se muere por un Final Fantasy, también nos llega el Final Fantasy War, que es el MMO de PlayStation de Final Fantasy, que es como una especie, yo lo miré y dije, esto es como el como el Hyper Devotion Noir, o sea, de esta onda de los juegos super chivis, de los personajes super chivis, super reformer, pero con los personajes de Final Fantasy. Puede ser gracioso, puede ser interesante, pero es una boludez. A ver, saltando de plataforma otra vez, presentar lo que es el nuevo Need for Speed, que está muy bueno, o sea, es como muy zarpado lo que se vio. Si lo hacen bien, va a ser un juegazo. Si superan la barrera de lo que va a ser de lo que es el Project Cars, que tiene un montón de quilombo, y el Dry Club, que nunca lo pudieron hacer andar, que recién esta semana salió el Dry Club para los que tenemos PlayStation Plus para Play 4. Recién ahora liberaron esa ¿cómo se llama? Liberaron ese la versión gratuita del juego, que es gratis por cierto tiempo, pero no importa, es gratis. Recién ahora pudieron. Mira, si lo pudieran, si pueden arreglar todo el tema de que el Need for Speed sea rápido, sea preciso, sea una mezcla entre, yo qué sé, el underground con el carbon, una cosa así, una mezcla media rara. El juego es re arcadoso, el juego es completamente arcade. No lo traten de ver como si fuera un Gran Turismo, porque no es un Gran Turismo, es un juego completamente arcadoso. Depende qué línea siguieron de Need for Speed, porque las viejas eran la buena. A mí me gustaba estudiar la época cuando todavía te presidía la policía. Y no cuando hacían el coso, sí, el. Así ya tenían la verga esa del nitro y el gozo. Y... Sí, sí, bueno, pero es un juego de arcade. Need for Speed siempre ha sido un juego arcade. Pero este también, a pesar de que vos le podés customizar un montón de huevadas, es un juego re arcade. Sí, Need for Speed Underground, cuando hicieron ese, realmente me sufrieron a la mierda. Tenemos el Shenmue 4 por otro lado. Shenmue 3. Quieren hacerlo. Shenmue 3. Ese fue otro de los grandes anuncios de la presentación de Play 3, donde sale directamente el creador de la saga Shenmue, el creador de Shenmue 1 y Shenmue 2, Shenmue que recordaremos que fue el juego más caro de la historia en su momento, que lleva diciendo, me puse las pilas y sí, me dieron ganas de hacer un Shenmue 3. Denme 10 millones de dólares. Denme 10 millones de dólares, sí, denme 10 millones de dólares, loco fundó su Kickstarter, denme 10 millones de dólares. No, menos, creo que eran unos... No, 10 millones. Al principio eran 2 millones y después eran 10 millones. Sí, pero es como... En términos de videojuegos, 10 millones de dólares no es nada. No, o sea, esto es lo que quiero que entienda la gente. El juego se va a empezar a desarrollar, posiblemente ya está en desarrollo, ya lo están haciendo hace un tiempo, y estos 10 millones a la empresa no le representan nada. Esto es un estudio de mercado para determinar... ¿Cuánta gente quiere el juego? Esto, la plata que saquen de acá, por más que saquen 60 millones, esto va a ser una pelotudez. Esto no va a hacer que el juego sea... que el juego vaya a la realización. La plata del juego no va a salir de esto. Pero esto va a decirle cuánto la gente quiere el juego y capaz que ponen más plata para sacarlo más rápido. Esto no es nada. Si el primer juego hace décadas hizo con 60 millones. Fue hace una década o más, no me acuerdo cuándo el Shenmue 1. Saludos a Will Hanson. Después, otro de los grandes anuncios de PlayStation fue The Lost Guardian. Demostrándonos que todavía siguen. En serio existe, boludo. En serio existe. El sueño existe. Otra jugabilidad de Last Guardian que se va a la chota de la vida, de la gloria. ¿No la habían mostrado ya hace un millón de años la jugabilidad? No. Lo que mostraron hace un millón de años no tiene nada que ver con lo que mostraron ahora. Lo que mostraron ahora es jugabilidad real, se va a la mierda. El perro gallina dinosaurio es una gloria. Es lo que le decía Pablo Licata el otro día. A mí no me parece más... Saludo a Plot Twist. Lo que le decía Pablo Licata el otro día. ¿Tú juegas con perro? Es goti automático. A ver... O sea, también, mundo enorme, lleno de puzzles, todo re comprometido, ¿no? Juegazo. Ya se lo ve, juegazo. Se anunció de Banner Saga 2, copado. Copado Banner Saga 2. También igual, PC Xbox Play 4, no baja de ahí Banner Saga. Después, otra cosa que se anunció también muy importante, por fin se pudo ver jugabilidad de No Man's Sky. Por fin la pudimos ver. De qué bosta se va a tratar el juego. Por favor, díganle al programador de No Man's Sky que le pague 2 mangos a alguien que sepa hablar y que suba en lugar de él, porque el tipo tenía un cagazo que se le iba las venas al cogote y temblaba como un hijo de puta. No puede ser que agarren a... No pueden agarrar a un boludo que hable bien en lugar de ponerle a este tipo. No tiene por qué hablar bien. El tipo diseñó un juegazo. No lo pongan a hablar al pedo. Bueno, te presento así que... te presento un universo increíblemente amplio, o sea, algo que sepa de tema. Bien. Se fue de tema y qué más. te presentaba así un universo durísimo. O sea, te muestran, vos sos este puntito de arena y este es el desierto. Y es como que te tiran en el desierto y vos estás ahí. Hacé algo, hacé cosas. ¿Tenés nada de comida, algo así? O sea, te liberan tu nave. Y vos desde tu nave podés ir a cualquier parte del universo, que el universo te amplía, que es un aguarangado universo, escanear cada planeta en el cual posiblemente nunca haya habido nadie. Es como la experiencia de ser el primero en llegar al mundo ese, que es una experiencia real de capaz que vos sí sos posta el primero del mundo, que porque muchos de estos mundos, o sea, la gran mayoría nadie se prueba. No hay tanta gente en esta compañía como para poder programar toda la cantidad de mundos. Por lo tanto, los mundos se generan aleatoriamente. Y por lo tanto, muchos de estos mundos nunca han sido pisados por nadie. Y tener la oportunidad de caer vos primero y ver qué onda hay. Te podés bajar de la nave, podés explorar el mundo este. Podés meterte abajo del agua, o sea, ahí podés ver qué carajo debajo del agua. Hay flora y fauna dentro de los mundos. Los mundos son completamente destruibles. Ya te dan manejo de armas, te dan enemigos, es como muy grande, muy grande. A ver, ¿qué otra cosa? Tenemos un gameplay de We Happy Few. Lo lavo con la máscara. El de Coso, sí, el de plastilina. Muy lindo, plastilina. Muy lindo juego. Me pareció un Little Big Planet, pero un poquito diferente. No, esta. ¿Cuál es el We Happy Few? El FPS de todo gente con máscara. Ah, ya sé cuál es. Sí, ya está. ¿De cuál estás hablando? No me puedo acordar cómo se llama. Es un... No, por ahí no lo veo. Bueno, ya me voy a acordar de cuál es. Uncharted 4, vimos una jugabilidad del Uncharted 4. Mucha gente lo está esperando, gráficamente se va bastante la chota. El gameplay que mostraron en medio como... No sé, a los fanáticos les gustó mucho. Yo el único Uncharted que he jugado así posta es el de Vita. Así que no soy gran fanático de la saga, tampoco me importa mucho. Pero dentro de todo se ve bastante bien. Eso sí, el video que mostraron... Yo me cagué de la risa porque arrancan el video... Arranca la conferencia, te muestra el video de la jugabilidad, ponen el video y se queda el video. Y se les cuelga el control del juego. Entonces va arrancado y dice, solamente PlayStation. Punta negro, después de 15 minutos y arranca el video. Empieza dos veces el video. Porque ahí se les colgó. Y en algún momento aparece Nathan Drake para que lo pueda mover. Y se queda ahí parado y se ve que no se movía. Y le tuvieron que alcanzar al otro lado que le dieran otro control pues se había re quedado. Pero estábamos todos como, che, ese colega no se mueve. Después el video que mostraron así de la persecución en el camión. Un evento demasiado scripteado. Puede ser interesante. ¿Un nuevo Hitman? El nuevo Hitman se presentó solamente como un video. Solamente es un video, muy lindo video. Promete mucho, pero muy lindo video. Con la cinemática promete mucho. Sí, porque te tiran los realizadores, que es el realizador del último Hitman que salió, que fue el mejor, que es el mismo tipo que desarrolla este. O sea, te muestran el video, tiene un montón de nombres que son re importantes. Mankind Divided. Mankind. Nuevo Deus Ex. Deus Ex. El nuevo Deus Ex. Mira, de este vi un video de 2 minutos. No me prometió mucho. La historia avanzó, es lo único que promete la cosa esta. Pero como de la historia avanzó, te puedo saltar de tema y te puedo decir que también presentaron el Mirror's Edge 2. Que va, no se llama Mirror's Edge 2. No me acuerdo ahora cómo carajo se llama, pero es como el Mirror's Edge 1 corregido y aumentado. Ahora realmente parece que tenés un mundo libre. No es el mundo scripteado con caminos que vos tenías en el otro que te mentía. Este aparentemente es un mundo donde si vos te querés ir a la chota a través del vidrio no del sé, edificio más alto te podés tirar y hacete cargo porque capaz que no hay nada para recibirte. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Pero, hablando de eso de Mirror Age, me da gracia que lo del... ¿cómo se llama esto? Hay un MMO donde comenzás, es tipo Minecraft, donde comenzás con un tipo que sos un tipo desnudo. Apareces en pelotas. Sí. No, estás hablando del Ark. Sí. Que se vio espectacular eso. Sí, pero ¿cuál es? Y dinosaurios en un mismo trailer, no, pero eso, comprado. Es otra cosa, es un enemigo que ya está. Sí, es coreano. Por eso, ya está. Sí, es coreano. Y me encanta porque vos ves que en la... en el... ¿cómo se llama esto? Vos lo ves en primera persona y vos ves como el tipo mueve los brazos. Y en la sombra ves como si el tipo moviera los brazos. Vos ves a otra persona en tercera persona cuando se mueve y no mueve una mierda. O que agarra, supuestamente está talando el árbol y vos ves desde tu punto de vista que talás el árbol, así le pegás al árbol. Sí. Y vos ves a la persona y está parada enfrente del árbol y no está haciendo nada, está parada enfrente del árbol. Es lo mismo que le vendieron a toda la gente en el primer Mirror Age. ¡Oh, está moviendo los brazos! También tenemos un nuevo gameplay de Metal Gear Solid 5. Pero esto no, la promesa no fue tanto el gameplay sino la fecha. Ya confirmó la fecha de salida que está para septiembre de este año. También el Vampyr, que me han contado que está bastante bueno. No me acuerdo. Ese sí posta no me acuerdo. Rise of the Tomb Raider. Otra presentación de jugabilidad, pero no. Yo digo, para mí los Rise of the Tomb Raider, medio que... no me gusta la temática esta del equipo SWAT de cuatro y Lara contra la vida, no me gusta. No es el tipo de Tomb Raider que quiero jugar. También agarran y qué otra cosa. Se vio el nuevo Doom. Sí. Hubo gameplay del nuevo Doom. ¿Doom 4 o 5? Doom, se llama simplemente Doom. Sería Doom 4 en esta ocasión. No, espera. Doom 4 ya existe, ese sería el Doom 5. Se ve muy bien. Se ve muy bien, muy rápido, muy sangriento. Es como la versión de... como una versión de Quake 3 Arena, super modificado al palo. Y dejaron el tema de survival horror para personas que hacíamos shooter. Es mucho más shoot, es mucho más rápido. Podés hacer un montón de cosas, podés hacer fatalities en el juego. Se va de tema. El juego dice que los programadores recompensan mucho la brutalidad dentro del juego. Por lo tanto, vos podés agarrar y... una cosa es que vos entres a una sala y recagues a todo el mundo a tiro y salgas como, sí, soy el campeón. Y otra cosa es que vos agarres y empecés a repartir balazos hasta dejar a todos en un punto casi muerto. Y te le acerques y le hagas la finishing, las diferentes finishing, eso como que te aumenta la vida o te aumenta la estamina, cosas así como para ponerte al repalo todo el tiempo. Con un poco con el headtrack. Sí, te ocupado con eso. Mad Max, el juego. Nuevo gameplay. Prometía bastante todo el tema de otra vez del sistema de customización de vehículos. Del sistema de uso de equipamiento. No brilló mucho, pero sí fue interesante. Final Fantasy XV es lo que se venía viendo antes. La bandita de K-pop recorriendo el mundo. Como que cada vez se ve peor. Sinceramente, cada vez se ve peor. Idol Master. Final Fantasy Master. Idol Master. Uniendo lo que es cada vez se ve peor, presentaron lo que es el Kingdom Hearts 3 Remix, que es la nueva parte que no se ha visto del Kingdom Hearts, del cual la única cosa que le vi que podía ser interesante es que van al mundo de Frozen, pero otra cosa no les encontré. O sea, sí, la historia te lo pinta como si sí, es súper oscuro. Trails of the Void es la nueva parte del StarCraft 2, la que está la que tiene el protagonismo de los protos. No fue una spoiler, fue un video simple de presentamos esto. El video es muy interesante, el video promete mucha historia, pero no podemos basarnos en eso porque fue simplemente eso, fue un video así explicativo y nada más. Halo 5 fue lindo, estuvo copado. Y también junto al Halo 5 también salió la nueva, el anuncio de que ya habían arreglado, no sé si ya lo habían dicho, pero me parece que de esto de que ya habían arreglado el Halo Collection y que ya venía con el Halo ODST y con el no sé qué bolude, y ya se podía jugar bien porque antes como que se jugaba a la mitad. También presentaron un juego de Andrómeda, casi me olvido. El Mass Effect Andrómeda fue también, fue un video simple introductivo de vamos, tenemos esto y tenemos esto, un flaco caminando de espalda en el 7 Mass Effect Andrómeda. No importa, está es bueno, está bueno, está bueno. Para antes de hablar del soneto te vuelvo a hablar del Halo. Lo que se vio de la jugabilidad de Halo está bueno. Te muestran un mundo todo hecho bosta, tomado por esta raza alienígena que ahora no me acuerdo cómo carajo se llama. Muy sangriento, se nota que esta vuelta le metieron sangre. Se muestra como un par de soldados estaban ahí rastreando al Master Chief en el medio de todo ese quilombo que se está todo cayendo a pedazos. Está muy copado el video. Ahora, hablando del Dishonored 2, te muestran que vos empezás jugando, no sé si vas a ser el único personaje, pero vos empezás jugando con la loca del Dishonored, que no sé el nombre porque nunca... No, son dos. Cor Guatano y Emily Calvin. Bueno, empezás jugando con Emily. Los poderes de Emily son un tantito diferentes a los del flaco. Muy copado lo que se ve de los poderes de la loca. Se ve toda una incursión a una mansión antigua, la cual está recontracargada de boludeces. Tiene robots, androides, cosas del tiempo, armas explosivas, tiene de todo el Dishonored. Se ve re papa. El Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, la nueva integración del Rainbow Six, una saga que yo respeto mucho porque nunca la ha cagado desde Play 1 que viene, y a por más de que nunca estén así como en los grandes, bajo las grandes luminiscencias de la vida, porque Black Ops le saca mucho ese estado de super shooter no sé qué cabeza, el Rainbow Six es una saga que nunca la ha cagado. Nos muestra una jugabilidad rápida, manejo de escuadrón muy bueno, elementos totalmente destruibles. Volvemos a la época donde podemos atravesar absolutamente todo, y aunque te cierres la puerta, eso no va a evitar que te caiga a tiros. Buena coordinación de equipo. Obviamente que los que presentaron la jugabilidad de este juego la tienen clarísima y no te puedo hacer eso. No, el Rainbow Six Siege no. Es un juego que se juega de equipo de 6. Sí, se puede jugar de equipo de 6, pero se puede jugar solo. No es un MMO, es directamente el juego, se puede jugar en uno o se puede jugar en equipo. El XCOM 2, que presentó una feature muy interesante, que es poder asistir a un colega, sacarlo de la batalla y cambiarlo por otro de tus soldados, y más variedad en lo que es el tipo de soldados. Ahora como que se va a notar más cuando vos tenés un soldado que, que es de demoliciones o de intercepción. Todos vienen con diferentes equipos y ahora todo eso se va a poder usar mejor. Y una base móvil. El Star Fox Zero lo que presentaron es un nuevo Star Fox. No se ve tan bien como nos hubiera gustado ver un nuevo Star Fox. Para mí la consola podía ofrecer mucho más que esto. La única cosa interesante que presentó acá como más rescatable es que ahora la nave de Fox tiene tres posiciones. O sea, es la posición X-Wing, una posición más de exploración dentro de bases que es como que se transforma en un lobo, en un zorro la nave. Y tiene otra versión más, una cosa transformable medio valquiriosa. Más o menos. O sea, tiene la idea de ser eso, pero es como muy forzado. For Honor, el trailer que da. For Honor es un MMO que se basa en peleas con espada. O sea, es 1-1 de diferentes peleadores. No, en verdad es más un 4-4. Sí, es porque se puede sumar gente. En un principio es un 1-1, pero vos si estás dando vuelta por ahí, vos podés sumarte a la partida del otro y ser 2-1. Yo lo vi, me pareció muy interesante. Como lo está mostrando. Se ve muy interesante, pero acá está el problema. Es un tráiler. No. O sea, el juego sí te presenta caballeros, samuráis, ninjas, bárbaros, lo que vos quieras. El problema. ¿Cómo se llama esta serie de TV? Versus este. El ninja versus el samurái, el así te vine. Sí, bueno. Deadly Warrior. Sí. Bueno, pero el tema no es ese. El tema es que este juego es increíblemente parecido a un juego que ya existe hace mucho tiempo que se llama Blade Symphony. O sea, sí. Y se trata de lo mismo, Blade Symphony, son diferentes tipos de espada, capaz que no un diferente tipo de guerrero, pero diferente tipo de espada que te dan diferentes tipos de control de espada. Y es muy parecido a esto. ¿Se presentó algo del nuevo Street Fighter V? Presentaron dos personajes nuevos, como para agregar al Rooster, a Cammy y al boludo de Axel. Pero es que, o sea, fue un real pedo, porque no me puede caer. Gastar tiempo de E3 para presentarme a dos personajes. Nuevos, entre comillas. Porque... Sí, nuevos, resquineados, sí. Pero no puede gastar tiempo de E3 para... O sea, entre eso y el anuncio de que va a salir un nuevo Just Dance, metete los dos anuncios en el culo. ¿El Battleborn? Del Battleborn no vi nada, de eso no te puedo decir nada. Ese el nuevo Call of Duty, no creo que haya visto mucho. El nuevo Call of Duty, lo único que presentó es un video diciendo oh, Call of Duty 3, Black Ops. Y te quedas ahí. Y la preventa, no tienen que venderte demasiado. ¿La leyenda de Zelda? ¿The Legend of Zelda? The Legend of Zelda es lo que se venía presentando en las viejas... bueno, la Nintendo Direct. Un mundo más amplio, Zelda corriendo por todos lados, Zelda en el caballo, saltando desde el caballo, matando gente. Pero... no estuvo tan bueno. Bueno, lo último más mencionable es el New Ultimate Ninja Storm 4, pero... Sí, tampoco. Es como que no. Sí, ya basta de esa franquicia. Sí, ya... Ya de esa franquicia no hace más falta. No creo que quede nada más. ¿Algo más resaltable que quieras mencionar? No, sí. Creo que la gente de cosas... no creo que se ponga. ¿Qué cosa? Hasta que no saquen un nuevo hack, no creo que se ponga. Ah. Un juego muy interesante que vi ahí, un tráiler... Muy apartado del Symphony World. Un juego así que depende de la música que le ponga, se pone distinto al escenario. Es una especie de audio sur medio loco. No, acá es un juego de estrategia. Muy interesante. Se ve muy lindo y muy interesante. Lo que presentaron también fue un poco de... para la Vita muy poco. Para la Vita presentó dos juegos locos y no lo nombraron, así que qué caca. Pero lo que presentaron fue un poco de... El Ultimate Down. Until Dawn, hasta ahora hasta, me parece que es un juego de terror, no es un poco raro. Ah, también hay un juego de escultura, se presentó bien el juego de los flacos de Media Molecule, de los creadores de Little Big Planet, que es lo que presentó en la vieja, en la E3 del año pasado, que no se sabía bien qué era, pero ahora es como ahora lo presentaron bien, es una especie de juego de diseño artístico, donde vos podés ir esculpiendo diferentes cosas, creando escenarios. De esos escenarios podés crear pantalla, de esa pantalla podés crear otras boludeces. Yendo al mundo de los Maker, también se presentó de nuevo el Mario Maker. Esta feature de Nintendo que se robaron de internet y licenciaron y ahora podés hacer tus diferentes pelotudeces. Sin alejarnos de los Maker otra vez, presentaron también lo que es el nuevo Trackmania. Que Trackmania era una joda porque yo estaba viendo la conferencia con mi primo. Y mientras que lo estábamos viendo este juego, que es un juego de carreras con autos de Fórmula 1, muy low graphic, pero con las pistas muy locas y muy vertiginosas. Y él me decía, no, si yo había visto, yo, con mis amigos jugábamos algo de esto en Steam, que era un juego re loco, no me puedo acordar cómo se llama, pero también estaba re copado y es free to play y hacíamos todo tipo de pistas pelotudas. Estuve en una banda jugando eso, no me puedo acordar, y en un momento me dice, sí, es muy parecido al Trackmania, así que... Y agarra el video pone, Trackmania Turbo. es un Turbo con la letra del Turbo, del Street Fighter Turbo, re choto el Turbo ese. Pero el juego se ve muy bien. Si quieren probar el Trackmania, está free to play en Steam. O sea, ya de ahí, pero el Trackmania Turbo se ve muy bien. Otra cosa que ven presentado... presentaron también un poco de la tecnología del Oculus Rift, que por fin le dieron un uso. Acá crearon... Sí, crearon un uso de las dos que vi. Uno es un una especie de juego de descubrimientos, así tipo andá por el mundo y mirá qué onda. Hay otro que es un juego como no que... No suena bien eso. Mira, es como para los que tengan Plus de PlayStation, es como el un Finish It Swan, pero con Oculus Rift. O sea, si me lo ven por ese lado puede llegar a ser interesante, pero tampoco pinta mucho. Otro juego que vi, pero por afuera del E3, es uno donde vos sos un flaco que caes en una isla y hay una loca y le tenés que hablar, pero este es como que un juego re japo y re da para el porno con Oculus. Y otro que sí vi que sí sirve, es un juego de competencia de 3 contra 3, que es como un juego deportivo de estos juegos de... ¿cómo se llaman estos juegos? Son como los juegos alternativos de Estados Unidos, como los match que vos agarrás y... O sea, es como un equipo de 3 contra 3 que tiene que ir en un... Piénselo como un shooter, o sea, dentro de un escenario definido, tirándose cosas o haciendo diferentes cosas, pero todo de como una prueba de competencia de 3 contra 3 dentro de un mismo escenario. Pero todo esto lo van a hacer robots y vos controlás cada jugador contra uno de los robots. Y se ve todo con el Oculus y va todo al repalo, pues lo presentó y se va al carajo. También aclararon el hecho de que el Oculus no lo aclararon directamente como una nueva consola, pero dicen que es una nueva tecnología que la quieren apartar un poco de lo que es el Play 4. Y menos mal, porque el Play 4 no le da ni a palo para correr lo que hace el Oculus con los requerimientos que tiene. Project Morpheus. Perdón, dije Oculus, pero quise decir Project Morpheus. Siempre quise decir Morpheus y me confundí con Oculus. Te confundí en mitología. Lo que presentaron también en... no me acuerdo si fue en Oculus, pero fue así también de realidad aumentada. Fue una especie de Minecraft. Oculus no es realidad aumentada. Ya sé, ya sé, pero te digo, esto es como... Es como que agarraron una especie de mesa y empezaron a generar lo que vos podías interpretar como que era un Minecraft, así de boludeces que iban haciendo, de cómo va jugando. Pero así en un momento el loco agarra lo que creo y a modo de realidad aumentada, y como que agarra el Minecraft y lo levanta entero. Y yo te quedas como el de vos, te acabas de ir a la concha de su madre. Me parece raro que no hayan aprovechado todavía más la posibilidad que tenía la PlayStation Vita con la realidad aumentada. A vos te sorprende la cantidad de cosas que puede hacer la Vita que no la hace ningún juego. Me sorprende que no lo hagan. Sí, no, es que las Vita las tienen y no lo hacen. Bueno, después... Me parece que vamos a ver, sí. No, ya estamos como hasta las 10. Sí. Vamos a cambiar de tema, pues. En conclusión, ¿qué te pareció la E3? La E3... Yo la vi excelente, ¿eh? La E3 tiene... Por lo poco que vi, la vi excelente. La E3 fue una cosa que presentó muchos juegos y mucha jugabilidad. Eso se le aprecia mucho. Mucha jugabilidad. Juegos que vamos a ver, sí, la gran mayoría se van a ver el año que viene. Este año también viene con bomba. Este año viene con cosa. Batman ya... Fallout 4. Batman llegó. Fallout 4. Batman llegó, ya se liberó. Fallout 4 ya está acá. Battlefront ya está acá. Lo puedo tocar. O sea, hay un montón de boludeces que ya están saliendo ahora. Y hay un montón de boludeces que están prometidas para los primeros 3 meses del año que viene. Pero lo que se apreció más en esta E3 fue que hubo mucha jugabilidad. Que subieron guardarse en el culo un par de cosas y presentaron la conferencia y que no se le filtró. Eso estuvo bueno. Ay, me estoy olvidando de uno de los mejores juegos de la E3, casi me la corto. Que es el nuevo juego, la nueva IP que presentó PlayStation, el Horizon. Que es un juego onda... si lo quieren interpretar de esta manera, es una onda Turok. En un mundo futurista que volvió al pasado... Por andar a saber qué cosa, y los habitantes de ese mundo no saben por qué, porque son habitantes de ese mundo y no tienen por qué saber que ese mundo se fue a la concha. Y ahora vos vas como en tribus, haciendo tus cosas de tribu, pero peleando contra dinosaurios robot. Copado. Y se ve del recontra carajo. Y está muy, muy bueno. Y bueno. Por ahora es lo que me acuerdo de eso. Me acordé bastante. Voy a hacer el robot, que me suena copadísimo. No, muy bueno, muy bueno. Vamos con un tema. Sí. Yo me voy a alejar de los dinosaurios por un tiempo. Volvemos, esto que es Persona se cae, gao gao. Y pensaron que tuvieron suficiente de mí, no, yo todavía sigo acá. O al menos así no te dormís. Sección de anime. Sección de anime. Después de un buen ending, calculo, a pesar de que vamos mitad del año, todavía, al menos sí, unos cuantos días más. Pero estaba de los pocos temas que salieron, va, de los temas que salieron, creo que este es de los pocos que me gustaron bastante. Ah, yo te digo, tiramos este a la playlist con lo de Shigatsu y sí, pega mal. Pero igualmente la gente por ahí de Anison Square Garden va a estar así temas buenos. Sí, sí. Está muy bueno. Sí. Hace poco, pero. Bueno, vamos a arrancar otra sección de Persona Sekai cuando salimos. Esta vez vamos a arrancar con la conocida sección de anime de Persona Sekai. Esta semana vamos duro, vamos con sangre, con gore, con puro poder sobrenatural. O sea, si no que hacer la referencia, sí. Esta semana vamos a hablar de Kekkai Sensen. pero antes de tirarle realmente lo poco que podría contarles de esta serie sin cagárselas, le voy a tirar los datos técnicos y después seguimos con otra cosa. Kekkai Sensen es una serie de TV estrenada el pasado 5 de abril de este año y tan solo cuenta con 12 episodios y un especial. Puede ser, para el pesar de muchos, termina ahí. Y termina esta semana. Es una cagada que termine esta semana, pero bueno. Termino yo, termino Kekkai Sensen, Punchline. Termina Punchline, me cago en y termina, todo. Termina Plastic Memories. Y termina Yo Boy Rock y me cago en y todo. Y creo que también tendría que terminar Dungeon, ¿cómo era? Dungeon Nidai. Sí, pero bueno, pero eso va a tener otra temporada, entonces y no pasa nada que termine. Capaz. No, creo que ya está confirmado. No, todavía confirmado no está. Me parece que estaba confirmado. Confirmado no está. Bueno. Pero voy a decir, antes de hablar de Kekkai Sensen como serie. La serie del Kirito Blanco. Sí, pero acá se rinde. Aquí está como el Kirito de la primera temporada. Es como 300 Kiritos de pibe. Pero antes de hablar de. ¿No se acuerda de Totama? Preguntan. No. ¿Crees que no te gustaba? Estaba bien al principio. ¿De Totama? De Totama. Mira, a mí la serie me gusta. Tiene un montón de cosas de animación que le aplaudo. Tiene una historia que me hace cagar de risa. Aguante Uritán, que me hace cagar de la risa. Pero me jode mucho que la gente haya preferido la porongada de Gunslinger Stratos arriba de Totama. Me jode muchísimo. Pero volviendo a Kekkai Sensen. Como le dije antes de hablar directamente de la serie. Y quizás por única ocasión. Me gustaría comentarles un par de datos importantes de los orígenes de la propia serie. La serie tiene su origen en un manga del mismo nombre que empezó a serializarse allá por el 2009 y a la fecha cuenta con unos 10 tomos recopilatorios. Dato crucial, sigue saliendo. Pero el verdadero punto de todo esto es que, puedo decir, la cuestión estética y narrativa de la propia historia era una cosa re compleja y re zarcada y viva la vida y que era muy jodida pasarla al anime. Muy jodida. Tenías que cortar un huevo para hacerlo. No daba. Con ayuda del creador original de la historia y con una enorme garra de café, puedo decir que, y obviamente ayudado por el poderoso billetín, se decidió que era más barato, más eficiente y más coherente que Yujiro Naito, el fucking creador de todo esto, tomara su fucking obra y la reversionara toda para la versión de anime. Si el tipo volviese todo de nuevo, pero con conciencia de que esto lo iban a animar. O sea que floteó su propia obra. Bueno, no sé con qué expectativa tengo que tomar eso. No, pero está bueno porque es mejor que el loco agarre y directamente se dé cuenta, mirá, no da, te la voy a hacer de nuevo para que tengas algo con qué trabajar y de paso si, los guiones te lo hago yo. Al menos si la fruteas, es la fruteada que yo me inventé. Es la fruteada, por eso. Y que a mí me es la fruteada y aparte es la fruteada del propio autor. Sí. O sea, no le puedo decir nada. Le podía decir algo si le quedara feo, pero no le quedó feo. Le hicieron re bien. O sea, pero ya pasando a todo esto, les comento más o menos de qué va la cosa. Para ir más o menos de acuerdo con lo que parece que sucedió todo, entre muchísimas comillas, tenemos que irnos a un momento en un futuro muy cercano, donde se fue toda la chota. De un momento a otro, sin explicación aparente, o al menos algo que nos quieran decir, por lo menos por ahora, voy a decir directamente una especie de colapso universal del todo, golpea brutalmente nuestro mundo y su epicentro es la ciudad de Nueva York. Con todo en contra y ya con las valijas hechas para despedirnos de todo y viva la vida. voy a decir que el panorama empeoró todavía más. No estábamos por morir, bueno, vamos a hacer lo peor, total ya fue. El colapso en sí mismo empezó a rasgar las barreras de la realidad. Y aparte de que nosotros nos fuéramos a la chota, al culo de la vida, otros mundos también se iban a venir con nosotros. Pero, y sorpresivamente voy a decir, varios magos de este mundo y varios seres con poderes de otros mundos vieron esto y no sé cómo sacaron su espíritu cooperativo de no sé dónde y se pusieron todas las pilas a trabajar para tratar de solventar la cagada. El resultado fue que efectivamente, y a base de mucho huevo y cagándose en varias leyes de la naturaleza, de la física y de morales y de lo que vos quieras, pues pudieron parar lo que sea que estaba pasando y... Guarda que dije parar y no detener, porque la cosa está por ahí. Pero como todo lo que tenga que ver con un colapso universal, voy a decir que esto trajo sus consecuencias. Una de esas consecuencias fue que la ciudad de Nueva York cambió totalmente, ahora cubierta por una niebla extraña y todo tipo de barreras físicas y mágicas. La ciudad completa se convirtió en una especie de microcosmos urbano donde conviven... Ahora, digamos que Nueva York ahora no solo tenía que lidiar con los inmigrantes de otros países. Sí, ahora tiene que lidiar con los inmigrantes de otras realidades. Bueno, este microcosmos está lleno de humanos, criaturas místicas y de otro tipo de criaturas que no sabe ni qué mierda son y mejor ni te enterás. En principio me hizo acordar mucho lo que era Men in Black. O... Black, donde se les fue toda la mierda. Sí. O donde... No, más que nada con demonios en lugar de extraterrestres. Y... O si no... Ugly Americans. Ugly Americans. Donde... Aunque sí, las criaturas eran... portal al infierno. Era menos eran más bizarras, en este caso son... Sí, como más menos bizarra, diría. Sí, menos bizarra. Porque la paloma con hombre de mitad... paloma, cabeza de paloma, brazo de paloma y todo el resto de hombre con... Ese es el verdadero Jate Fulcarelli. Sí, con calzoncillos como que es muy demasiado bizarra. ¿No? Bueno, ahora esta ciudad tiene portales totalmente estables con todos los círculos del infierno. Donde cada 5 minutos algo algo puede chaparse y volverse el próximo colapso universal. Donde el inicio, donde el índice de supervivencia es de menos 4%. Y donde el tipo que te vende las verduras la semana pasada puede haber sido el diablo y ser un buen y ser un marciano y ser re buen tipo. En este antrito es el que ahora conocemos como Salem Slot, un lugar complicado para vivir, divertido, pero complicado. Tampoco es como que fuera imposible salir de la ciudad, o sea, si querés te vas y listo. Pero como que la gente disfruta de estar ahí por un motivo, de la otra, es una ciudad llena de oportunidades. Pero esta historia de alguna manera empieza antes de que todo este barro se forme. O quizás no, momento. En algún lugar, realmente no importa mucho dónde, tenemos un par de hermanos que están a punto de que se les cague la vida totalmente de forma contundente. Así conocemos a Michela Watch y a su pequeño hermano Leonardo Watch, los cuales están re felices de la vida cuando, y por puto destino, una especie de criatura pandimensional, antigua, cutulesca, se les aparece enfrente y ya fue, o sea, los pendejos ya fue. Están condenados, bien condenados. Pero acá donde Michela saca huevo de no sé dónde. Saca huevo de su silla de ruedas. No, porque en un principio no estaba para ahí. No, pero cuando aparece estaba. Sí, cuando aparece su silla de ruedas ya estaba. Saca huevo de ahí y se ve que los tenía guardado en la silla. Y O sea, lejos de poder hacer algo, porque Posta no puede hacer nada, agarra y empieza a mandar a la mierda al bicho. Y en medio de un montón de cosas muy confusas se produce una especie de trato. En este acuerdo tenemos que Michela pierde la vista de forma violenta y el joven Leonardo Watch adquiere algo, de lo cual vamos a hablar después. Bueno, ahora un par de meses de que pasó todo lo anterior, volvemos a toparnos con el buen Leonardo Watch, el cual ahora está en la tan enquilombada Salem Slot, en una especie de viaje de búsqueda casi espiritual, vamos a decir, tratando de, en parte, ver el mundo que su hermana ya no puede. Pero obviamente en un lugar con expectativas de vida negativas no va a pasar ni un día hasta que te metas en un flor de quilombo. Y que puede decir que en este caso tenemos que en un bar con gente simpática, puede decir posta, gente simpática. Ya entra a agarrar la situación, gente simpática, hoy voy a morir. El tipo lo chorea una especie de mono extraterrestre que se mueve a la velocidad del sonido. Que después vamos a conocer como Sonic. Que le han chorido el chiste a One Punch Man. Sí. Admito. Admitan eso. Sí. O sea, me hago totalmente cargo de lo que estoy diciendo. Es un mono extraterrestre que se llama Sonic y viaja a super velocidad. Me hago cargo. Bueno, esta cacería por la ciudad y lo que estalló atrás termina con que Leo será conducido será confundido con otra persona y arrastrado a una sociedad secreta clasificada dentro de la ciudad. Libra es una organización formada por diferentes tipos de personas, todas grosas y todas con habilidades especiales muy variadas, la cual opera en las sombras parada por varios seres poderosos, vamos a decirlo, con el objetivo de tratar de evitar que la ciudad se vaya al tacho cada 5 minutos. Y con el contexto de que son tan zarpados que son casi un mito en la ciudad. O sea, Libra oficialmente no existe, es como un mito urbano, es como Batman. Es más, la gente misma lo piensa como Batman. Bueno, entre estas personas tenemos que conocer a gente como Chain Sumeragi, que es una mujer lobo supersónica. No traten de averiguar por qué digo esto. Tenemos también a Stephen Starfish, que es un mago de hielo muy zarpado. O Bleach Abrams, que es un cazador de vampiros un tanto raro con una cosa media extraña. Pero si quieren conocer a alguien, lo principal para nombrar es a Zap Renfro, que es un peleador de alto calibre con pero un humano deplorable. Sí, un asco de persona. O sea, quizás lo más bajo en la escala evolutiva que podemos llegar a un humano. Que el tipo puede decir que el tipo es literalmente un sorete en vida, pero también es un discípulo de un maestro de un arte super tabú y muy zarpado. Y principalmente quien deberían conocer es a Klaus B. Rembrandt, que es el jefe de Libra, el cual es una especie de mezcla entre un Oni y un humano. No me acuerdo bien qué carajo es el tipo, pero es un peleador como de 500 niveles por arriba de Zap. O sea, es alguien que, a Zap siendo tan grosso, alguien que lo agarra y le pone un dedo y a Zap muere. El tipo tiene tiene unos huevos tremendos. Es increíblemente experto en un estilo de pelea de manejo de sangre que se va a la chota. No lo han sacado de coso, de ¿cómo se llama esta serie de los que manejaban la sangre? Sé a lo que se está refiriendo, a la de los prisioneros, sí. No es ese tipo. Es una mezcla. Imagínate al tarado del Nightwalker con su técnica sangrienta, pero imagínate que Nightwalker está en nivel menos 4 y Klaus está en nivel 8000. O sea, es como muy guarango lo que hace este tipo. ¿Cómo llamás esa serie de sangre? El tipo es O sea, es ultra fuerte, independientemente de su manejo de la sangre. Y ponele que el loco tiene 1000 en todos los stats. Pero es re buen tipo. Es re buen tipo. Es el tipo que te puede hacer la gamba en toda porque es re buen tipo. Pero es posta, no es que es un hijo de puta y por atrás. No, es re buen tipo. ¿De copa es el juego que está? ¿Es el juego, segundo juego ajedrez? Ah, el que juegan. Sí, sí, el vuela cerebro. Sí, sí. Hacela que te juego eso, ni un pedo. Bueno, y puedo decir que es tan buen tipo que admitiendo que la había cagado al traer a Leo a semejante bardo y meterlo en flor de quilombo, el tipo le ofrece al pendejo un laburo dentro de Libra. ¿Y qué carajo tiene que hacer Leo en medio de tanto tipo raro? Bueno, Leo, por cosas del ente mágico musical de antes, el tipo tiene los ojos de Dios. Un poder que le permite ver todo totalmente. Una cosa muy jodida y problemática y valiosa que muchos quieren por diferentes motivos y que no va a parar de meterlo en quilombo. Y eso es más o menos de qué va la serie. Pero en medio de todo eso también tenemos las peleas de Libra contra todo lo que atente contra la ciudad, las diferentes y caóticas situaciones en las que se meten los miembros de Libra, la lucha con diferentes seres ultra overpower que conspiran con volar Salem Lot a la mierda, la conspiración que llevó a la ciudad a ser lo que es, los secretos tras lo que pasó en lo que ahora se conoce como el Día del Colapso, e incluso la historia de White, una loca que un día conoce Leo en un hospital. Y ahí tenemos una muy retorcida y fulera historia de amor. Y una cosa completamente paralela a lo que estamos viendo o no. Puedo decir que esto es una cosa caótica y narrativa para aplaudir. Que después de verla, o sea, te das cuenta por qué el autor tuvo que rearmar toda su frula como para poder entregártela en bandeja y que fuera animable, porque no daba. Resultado, se ve de puta madre. Como dije antes, el creador de esta cosa es el maestro Yujiro Naito, creador de Gungrave, de Oedo Rocket, pero principalmente de Trigon, y puedo afirmar que después de Trigon esta es su obra magna. Sobre magna. Ya veo por qué tuvo que. Dijo, bueno, vamos, yo voy a rehacer la historia. Déjenmelo todo a mí. Como director, también un laburo del carajo. Tenemos a Rie Matsumoto, el director de dos películas de la saga de Precure. Encima, dos películas buenas de la saga de Precure. Y como para demostrar que el tipo era groso. Se mandó a dirigir Kyosudaiga, la rompió olímpicamente, y cuando no paraba de romperla, se pone a dirigir esto y la destruye el tipo de talento puro. Y para hablar de Seiyus, en esta cosa tenemos, por un lado tenemos a Leonardo, que les va a sonar también como 1000 Pokémon pedorro, porque el tipo hizo 1000 Pokémon pedorro. Es el tarado de Krish en Tokyo Mew Mew. Es Kazuki, el prota de Maburajo. O sea, que es un pete de primera en una serie horrible. Recuerdo eso. Me quería leer las novelas ligeras, pero nunca es estaba en ningún lugar. Pete de primera. Es Rogan, el prota de Ragnarok de Animation. Otro de los grandes petes de la animación. Que si no tuviera esos poderes ni lo nombro. Si no fuera por la magia de la fruta del guionista de que mató a un Golden Box siendo un puto Swordman. No. Y después de pasar por 1000 personajes chotos y solamente 2 o 3 secundarios zafables, ni siquiera reconocibles, zafables, o sea, revise la carrera de este tipo, lo toman para la joda, no sé qué clase de laburo, pero es terrible, tiene 1000 laburos y parece que lo han tomado para la joda toda su vida. El tipo termina en este papel, que es un personajazo. También tenemos a Klaus, que es Takamiya Reiji en Witchblade. O sea, el tipo es el gerente Takamiya Reiji. También es Koso, también es Will Zeppeli en la saga de JoJo. Se le nota mal. Kogarashi en Kamen no Meidou Gai. Y hasta ese Mia Kiritsubo en la saga de Fate. En toda la saga. Así de groso el tipo. Se le re nota la voz de hijo de puta que tiene. Es re groso. Y encima re buen tipo, que es lo peor. Y White, que es infaltable en todo esto, es Rizalmine. Sabato en Dokuro-chan. Es por supuesto Yana en Shokugan no Yana. Y sí, señor, estamos hablando de la reina Tsundere Rie Kubimiya. Y Zape Zoro en One Piece y otra cosa, pero no le importa a nadie. Y en fin, para ir terminando todo esto, esta es una serie muy del carajo, muy vertiginosa y digna de recomendar. Y como dije, esta semana se va a estrenar el capítulo 12 y va a terminar, y es una cagada. Y ya afirmo que la serie es muy buena, a pesar de lo que me vayan a mostrar en el último capítulo. Disfrútenla. Los pocos que no la hayan visto en su momento se la pueden quemar entera tranquilamente, es muy buena. El capítulo especial es el capítulo 10.5, que es un recopilatorio de toda la serie. Igual es gracioso, pero es un recopilatorio, no es como muy importante. Bueno, lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, muy buen ending, que se llama Super Sonic Bitter Step. Y lo voy a dejar con el opening de la serie, que se llama Hello World. Sí, exactamente como el opening de Dungeon. Sí. Interpretado este... Ah, este es Hell World. Hell World. Acá dice Hello World. Es de Hello World, Hello World. Bueno. Lo tengo mal escrito. Bueno, este está interpretado por la gente de Punk Chicken. Está muy bueno también el opening. Sí. Así que bueno, vamos escuchando el opening de Kekai Senpon. 選んだ色で塗った Ahora sí, volvemos a esto que es personas se caen, ¿no? Mientras voy a hacer mientras algo bailamos y hacemos cosas que nadie debe ver, pero podrían ser monetizables. Nadie se tiene que enterar o que nunca tiene que pasar de vuelta. Personas se caen no solo canta, también baila, pero no, ustedes no lo van a ver. Sí, pero me van a esperar un minuto. Exactamente un minuto. Bien. Fue menos vamos de un minuto. Vamos a. Bueno, no es importa. El minuto más rápido de la vida. O mejor. Ojalá los productores de Dragon Ball aprendieran de tu minuto. Sí. Mejor, y si te. Y si, mira, los productores de si World Trigger aprendieran de tu si minuto. Si te sobra tiempo, mejor. Bueno, vamos a comenzar la sección de sacada de culo. O en este caso tenemos dos preguntas. No necesariamente todas de mil años, pero bueno. Oh. Vamos. No importa, aunque una es más personal que. Eso que no deja, de esto cosa. No deja de ser el sí. Momento Melanio. Vamos a leer el mensaje. Melanio dice como cada viernes, este es su spamero virtual favorito viniendo a dejar las respectivas preguntas para mi bloque, perdón. Para el momento Melanio. Sección de sacada del culo de Grosso Gau Gau. No sin antes mandar los respectivos saludos al fan de Love Live Pyro, a sus secuaces H0 el Renegón, Huevo el Chambiador y claro al Chico Maravilla Cráneo. Brevemente, les comento que esta semana en vi este momento Cráneo está con Kryptonita. Serie zarpada que me agradó por su temática piratesca. Es buenísima Coyote Ragdan Show. Es buenísima la serie. No la vio nadie. O sea, alegrate, estás entre los pocos que sí la vimos. La cual fue perfecta a mi parecer. Por otro lado, me lancé con los primeros 8 capítulos de Aquarian Evil y no puedo dejar de decir que la cosa está re buena con cada episodio. Se pone re boluda, en un momento boludean tanto que se pone re zarpada la serie. Ahora bien, mis preguntas esta semana no son sobre piratas ni de poderes Kimochi, pero bien podrían hacerse referencia a sobre estas. Primero, ¿qué tanto puede repercutir en uno el hypearse demasiado con una serie? Mucho. Demasiado. Y generalmente te duele mucho cuando estrellas contra el muro. Yo sé. Parte principal de parte mía. El final de Clara After Story. A mí me encantó. Sí. Sí. Yo preferí ese final que el final de la película. A mí me gustan los dos. Y la película también no me gustó. A mí me gustaron todos los finales de Clannad, hasta el arco de Tomoyo. Igual, la primera temporada no me pareció tan lacrimógena. Yo no lloré con la primera temporada. A mí el final de la primera temporada me parece mejor que el final de la segunda, de la tercera, del OVA, de todo lo demás. Me parece buenísimo ese final. Igualmente, yo te digo, siempre es como. Siempre recomendamos no te quemes la serie en un solo día. No, pues te hace daño. Y te deja más hypeado de lo que podría ser realmente toda la serie. Fue una semana que lloré mucho. Te pinta demasiado verte la de un solo tiro. Acuérdate que las series no están diseñadas para verse en una sola tirada. Bien. No, pero cuando llegas con expectativas muy altas, así des el caso de Akane ga Kill, des el caso de Owari no Seraph, des el caso de la mayoría de las cosas que promociona Irailer. Que te re hypea y Rayler por dos meses diciendo no va a venir o venir o venir. De Shingeki no Kyojin después del capítulo, creo que de 10 y algo, tirale después del capítulo 15, la serie baja un poco. Y ya no te deja tan hypeado como estabas bien al principio. No, si la serie no era tan grosa, nada más que había mucho hype. La serie estuvo buena. Desde el principio lo yo dije. Yo la considero una muy buena serie, pero. Para mí tiene mucho espacio al pedo. Pero tampoco fue la serie, ya digo, que la siempre repito lo mismo. No es la serie que me revolucionó la vida. Bueno. Influye demasiado. Sí, influye demasiado. Todo depende. Sí, no le presta ninguna bola. No, porque cuando ya venís con envión es raro que te detengas. Sí, sí. No sé, cuando te ya contra la pared que el anime fue malo, es doloroso. No, porque cuando realmente o sea, una cosa cuando el anime empezó bien y cayó para la mierda. Sí, la cuestión es cuando el anime empezó re bien y después cayó a nivel medio. No, el asunto es cuando ya en tu mente el anime viene siendo copado a pesar de que el primer capítulo faltan 2 semanas para que se estrene. Ahí está el problema. Bien. Segundo, aprovechando el Día del Padre, los padres zarpados del anime. Padre zarpado del anime. Bueno, casa de Clara. El padre de. El padre de Tomoy. Ukio. No te jodo. Ukio. Mejor padre que ese. Es muy bueno, boludo, qué paro. Voy a mencionar al flaco de Usagi Drop. Ah, el loco. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, Taikichi o algo así. Sí, se puso re las pilas. Pero en el anime, después en el manga, y van a ver que la cosa cambia un poco. A ver, yo te puedo tirar. El padre de Coso, el padre del prota de Barakamon. De Barakamon. Sí. Ah, sí. Sí. Que era re cualquiera hasta que te das cuenta por qué hace las cosas que hace. Que se la tenía clarísima. Daikichi era el de Side Drop. Sí. Justo se me estaba pasando uno por la cabeza cuando dijiste. El papá de Goku que se coge. Que se coge la muerte. No, ¿cómo se llama? El papá de Edward y Alphonse Elric. Oh, copa. Hohenheim. Más en Brotherhood que en Coso. Sí. La primera no tanto. Sí, sí, pues no lo ves tanto. No, sí. Porque es diferente la historia. Sí. A ver. Yo qué sé, bueno. Padres es como que. El anime es una especie de que tiene escasez de padre. El padre de la prota de. ¿Cómo se llama? La puta que lo parió, no me sale el nombre de la. De la pseudo continuación de. ¿De qué trata? El padre de la prota de Tokyo Esp. Ah, sí. Que era re grosso. Después a ver qué más. El capaz es Gintama, el loco. No sé de Gintama, no sé nada de Gintama. Me cago en esa serie. ¿Qué te pasa con Gintama? Me cago en Gintama, te lo digo a la cara. A 2 metros de tu cara, me cago en Gintama. A pesar de que no vi la cosa Hunter, me dijeron que el papá al final de Gon. Es un pija, o sea, es una mierda de persona. Ojalá se caiga de su conchudo arbolito de cabeza. Pero es muy zarpado, Tiene poderes muy zarpados. Sí, su principal poder es dejarse a su hijo. Exacto. A ver, ¿qué más? En este caso tenemos a Shiru. Que es padre y ni siquiera se da cuenta. Ah, el padre de Coso, el padre de Lala. Che, pará. Estamos hablando de padre con poderes grosos. No, padres grosos. Padres grosos. Porque si hablamos de padre con poderes grosos, vamos a mencionar cada enemigo. Sí, vamos a empezar. Hay un montón. Caemos en la barra de yo soy tu padre y sí. no da. Pero digo, el padre de cosas, el padre de Lala. Bueno, también tenemos al padre de. No es tan bueno, pero el padre de Ichigo Kurosaki en Bleach. Ichigo Kurosaki. Sí, dentro de todo. Yo qué sé, dejó la mayoría de la boludez que estaba haciendo para criar a su hijo. O sea, buen padre, calculo que debe ser. Su hijo no lo ha matado a pesar de que lo ha intentado. Sí, calculemos que buen padre. Pero yo te decía el padre Lala porque es el gobernador del universo. O sea, ponete las pilas. El padre Lala no es muy buen padre, que digamos. Sí, boludo. Sí, mira, se cogió a la mujer más hermosa del universo y es el gobernante del universo. Y mira la 3 hijas que tiene. Sí, boludo. Y es Goku encima. Deja de pensar. ¿Sabes qué se me ocurre en un momento? No. A ver, cambia. Siguiente prota. Hacemos. Acá se acuerdan, dice el padre, el prota de Garo. Ah, de Garo Animation. Ah, sí. El padre de Garo. el padre. También Sakurai menciona al padre de Hanayo en Love Live. Oh, bien. Oh, y el padre de Nina. Gurren Lagun. No, está mal. Gurren Lagun. Sí, Gurren Lagun se llama. Sí, o Black Lagun. Lagun. No, Black Lagun. Nina, no me acuerdo de Nina de Black, en Gurren Lagun. El emperador. Ah, sí. No sé, como cabeza sí te lo acepto, pero como cabeza era. No, como padre fue medio choto, porque. No. Porque sí fue el padre, pero fue medio choto como padre. ¿Qué hizo? La generó y la crió medio mal. Tampoco la crió muy bien. Y después la tiró en un charco. Muy padre, ¿no? Y como padre que puedo llegar a nombrar, sí, o por lo menos intento de padre, porque después no pudo. ¿Cómo se llama? El amigo del prota de. El amigo de su casa en Hack, en la primera. Ah. Pero después no fue, pero le puso onda. Puede ser. Bueno, sí los crió, pero yo te digo como que en el final estaba como, mirá, la vida te trató de re mal, si querés te adopto y está todo bien. Y le dijeron que no, pero... El tipo la onda la puso. Bien. No tiene el papá de Sakura porque ese tipo vivía menos en su casa que... No, ese tipo ni sabía. No sabía qué hacían sus hijos. White Tiger. White Tiger. Que estamos esperando la nueva White Tiger. ¿Va a venir nueva? No sé, creo. Pero yo quiero que la nueva White Tiger sea ella. Es un título que se le da. Bien. Vale. Sí. Bueno, pasemos a otra pregunta. Bueno, che, hablando de padre faltante, acordemos de Shigatsu o Kimi no Uso. Sí, está. Ha desaparecido ese, no creo. Sí. Bueno, 3. ¿Cómo ven ustedes el uso casi necesario de lolis en toda serie de hoy en día? Beneficios como el Eichi para vender una serie independientemente de que sea buena o mala dicho anime. Sí, es un recurso. Loli es como la tsundere, va a estar en todo, sirve. Es un recurso. La metes porque vende. No la metes porque haga falta, la metes porque vende. Nada más. La tsundere ahora creo que está un poco menos. Más o menos. Eso también explicaría por qué Rie Kugimiya no tiene tanto trabajo ahora. Está trabajando. Por eso, no tiene tanto trabajo. Lo anamito. Como el trap, ahora. Sí, pues es un recurso. Es un recurso que se descubrió que vendía y se explotará hasta que deje de vender. Nada más que ha vendido mucho. Seguirá vendiendo, por eso. Yo recalco que es totalmente innecesario. Es innecesario, pero no sobra. No. Aparte de que no sobra, puede ser la clave de que tu obra sea conocida. Que es más importante que sea buena. No sé. Porque una serie que, por más buena que esté, como Coyote Rakuten Show, es una serie que está re buena, pero que conocen 2 personas. Si hubiera sido en esta época, lo hubieran. Capaz que en vez de meterle solamente a la Loli, le hubieran metido a 2 o 3 Loli más, hubieran tenido un poco más de fanservice. La serie hubiera sido más conocida, capaz que hubiera bajado un poco la calidad, pero la hubiera visto más gente. Capaz. Pero en ese tiempo no sé si la Loli. No, en ese tiempo no vendía, pero bueno. Bien. La otra pregunta. 4. Técnicas fruteras del anime que más recuerden con gracia o respeto. Técnicas fruteras. No sé si se refiere a técnica de animación, técnica de qué. No, técnica de personaje. Técnicas fruteras. Técnica frutera. Bueno, recuerdo que no es del anime, pero es del manga. El punto de presión de. De esta serie, de este manga de los 90, de los 80, el Watatatatata. Ah, de Kenshiro. Sí, de Kenshiro, el punto de presión de la verdad. Te apreté el punto de la presión de la verdad. O le tienes que decir la verdad. What the fuck? A ver. Bueno, de esas pelotudas de Ranma está lleno a cagar. O sea, de técnicas pelotudas. Si no, Déjame pensar. Técnica frutera. El. No, nunca, ya no me acuerdo cómo mierda era, pero el taladro de cosas que tengo en topa, esos. Sí, para el taladro sí. Tengo en topa era copadísimo. Por eso, con gracia o respeto. Con gracia y respeto. Con gracia y respeto, el Inazuma Kick es la cosa más violenta que hay. Acá en un momento dejo. Ah, sí. Sí, boludo, sí. Hasta el Burenlangan hace el Inazuma Kick. Nada más que hace el Inazuma Drill Universal Kick. Déjame pensar. Técnica frutera. Mazinger está lleno de técnica frutera. El robot está construido. Gao Gaigar está lleno de técnica frutera. Gao Gaigar está lleno de técnica frutera. Yo el ¿cómo se llama? La segunda parte de Yo-Yo. Sí, pero la primera con cosas no es tanto. La segunda con. Ah, ya, claro. Técnicas para referir al poder. Por eso la segunda con el uso extendido del Hammond. Bueno, está más técnico. La nueva temporada de High School de XD no tiene mucho de ello. Tiene su. Ah, bueno, la nueva temporada de High School de XD tiene la lectura mental de las tetas. También podemos recordar en la Genkidama Láctea. Ah, sí, esa. Sí, esa. Igual no es una técnica. No, es una técnica. Es un estilo de vida. No es una técnica eso, porque lo hice involuntariamente. No es como que yo voy a hacer la Genkidama Láctea. Dijo Genkidama Láctea, ven a mí, ¿no? Tampoco. No lo pidió con su. Lo decía con tanta fervencia que no le hizo falta decirlo. ¿De onda? Después de haber hecho que. Ah, el. La técnica para robar las tetas de Mario Pincho. Eso sí es una técnica re frutera. Porque es una técnica estudiada, hola. Te corta y te roba las tetas. No me robes mis tetas. Encima no te corta. Te golpea, pero no te corta. Sí, ya sé, pero te acuchilla, te pasa por el medio con la espada. Sí, no te pero corta. No te corta. No te corta. Te roba las tetas, qué diferente. Es buenísimo. Y después prende la técnica para devolverlas. ¿Qué otra cosa más? Bueno, hay miles de estas técnicas. Yo qué sé, el Kamehameha, pero no el Kamehameha de Google, que está hecho por Stats, el vampiro de Bloodland. Yo me acuerdo la de. ¿Cómo se llama? Mierda esta. Esta donde estaba asado. Y el flaco era re masoquista y encima hace la. De coso de. ¿Cómo era? M. No, M. MM. MXM. MM. Sí. MM. Sí, tenés razón. Tenés razón, MM. Donde hacía la. Con el cinturón de Ero contra la técnica Super Sado. Sí. Después, a ver, yo qué sé, el rayo mortal de Dejiko, que aparentemente es una de las cosas más poderosas del anime. Los ojos de gato mortales, que es el rayo láser de Dejiko. Lo usa dos o tres veces, pero es la cosa más mortal de Dejiko de Shichirai. Depende en cuál sería. Hay una donde lo usa una banda. Sí, la primera. Siempre para pelotudear. Sí, siempre lo usa para pelotudear. Pero está clasificado como una de las cosas más poderosas. ¿Califican los disparos de supercampeones? Sí. Técnica frutera, mira, quitando los disparos de los supercampeones, que yéndonos a uno bien básico. A esta otra serie de fútbol que no es la de supercampeones. La de Hungry Heart, el loco con el tiro naranja. Que nada que ver, tiro naranja, boludo. Después, a ver qué otra técnica. Técnica de bici, ahora que terminó Yagomushi Pedal. La técnica de la escalación de la araña. Ese es cualquiera. Lo de ahora en Kuroko, dice. ¿En Kuroko no básquet? No, yo no miro Kuroko, pero ya directamente el loco con la super invisibilidad de no me detectan. ¡Oh, en Saki! En Saki había un montón de técnicas. Saki estaba lleno de técnicas fruteras re injustas. Que vos decías, andate a la mierda. Había una que tenía que te dejaba la vista en triángulo, porque era como que eran cuatro, pero te anulaba la percepción de una persona, entonces vos parecías que estabas jugando con tres. Y el otro te recogía por atrás. A ver, ¿qué más? Déjame pensar, deja de pensar. Técnica frutera, en Queroro hay un montón. Bueno, vamos a avanzar porque no salimos más de esta. Si me meto en Queroro no salgo más. 5. A propósito de técnicas, ¿cuáles son para ustedes? Ahí está, para, que la voy a decir porque si no me voy a olvidar. La bola de pelusa de Tamama. Que esta es una bola hecha de su completo odio. Es un muy buen padre para mencionar. El padre de Orimoto. El padre. Sí. A pesar que le jugó muerte a los otakus. Sí, sí. Era un pedófilo total este tipo. Mierda, el tipo. Era un Kobani de mierda. ¿Cuáles son, para ustedes, los actos más heroicos que hayan visto en algún anime? Y bueno, vamos a mencionar el principal. No, espera, no puedo mencionar spoiler, mierda. Mirá el final de Punchline. Hay un montón de actos heroicos. Pero no los puedo mencionar mucho, es porque es mucho spoiler. Por eso, no, es que un acto heroico es como que... Bueno, con esto terminamos. Casi siempre el acto heroico que queda muy recordado es el acto de la muerte. Es sacrificarse y morir. Y sí, es el que me estoy, los que estamos hablando, de lo que hablo. Bueno, el que recuerdo, vos viste de One Piece, ¿no? Me dijiste que habliste al que estoy viendo. ¿Te acuerdas de la saga de... del F... donde están todos los zombies? Que aparece Brook. Los zombies, no me acuerdo de la saga de los zombies. Lo que me acuerdo, ahora que nombraste One Piece, es la saga de la prisión. Sí. Cuando está en la prisión. Oh, esa es muy buena. Ese final es muy bueno. Es una muy buena saga. Bueno, acá en la parte de la prisión tenés de Watcher's Bay o como carajo llame este parque. Cuando Zoro agarra todos los poderes así, se cae y se queda. Después a ver qué otra cosa. Acto heroico. Bueno, una vuelta Kero se sacrificó por la tierra. Ahí lo tengo que decir. En varias veces Kero se sacrificó por la tierra. Che, hablando de Shonen no Tsukaima, al final de la segunda temporada de Shonen no Tsukaima. Bueno, no sé, fue muy mala la segunda temporada. Ese final fue buenísimo. No sé. Me gustó. No te justifico una temporada por un final. La segunda temporada no me gustó. La primera me gustó, la segunda menos y la tercera menos. Me gustó de la segunda temporada que introdujeron a la dragón, nada más. A ver, acto superheroico. Final de... sí, pero es final de temporada de la primera temporada de Precure, donde las solamente tres chicas derrotan al mal. No al mal que poseyó algo, no. Al mal. Y lo matan a trompadas. Homura. El acto de Homura para mí es uno de los más heroicos, a pesar de que al final está retocado. Sí, retocado. O sea, a pesar de que es un acto medio heroico. En la serie sí es re heroico y en la película ya no. Y después está retocadisco porque está re loca. Ah, sí. Otra cosa, ¿cómo se llama esta serie? Kyokai no Kanata. Que el final es re heroico y en la película ya no. Hay un montón, pero son todos spoilers, boludo. Sí, yo me sirve de cookies, pero... No. ¿Otro? No. Sí. Bien. Y llegó huevo. Llegué, ¿qué estamos? Estamos sacados de saludando. Y no nos anda tampoco a Skype. Yo les dije que no se apuraran. Sí. No, yo le dije que no se apuraran. Bueno. Bueno, eso era por parte de Milaño, que también nos pide el primer opening, el primer ending de Aquarian Evil, sí. Y de Gekko y de Gekko Symphony de Aquino, el de Aquino for Bless. Bueno, sí, eso siguiente. Supongo que lo dejaré para la semana que viene porque es otro tema que habían pedido, pero bueno. Vamos entonces con la pregunta de Galacticat. Dale. Que dice, caballeros de Gao Gao, después de escuchar el último programa me di cuenta de que no eran los locutores veinteañeros que creí que eran. Hablará por los otros dos vejetes, pero sí, yo no. yo soy el menor por el momento. Vos callate que está a punto de cruzar la línea vos también, así que callate el bulo. Callate la boca. Vos está un poco lejos, pero este no está tan lejos, este está ahí nomás de cruzar. O al menos uno de ustedes. Yo prácticamente ya van a ser 10 años, más o menos. Sí, vos estás dentro de tu joven 29, así que cálmate la vida. Yo pensé muy de pendejo acá, así que imagínate. Ya que en apariencia son señores y no chavos, podrían dar una lección de sabiduría sobre lo que han aprendido de cómo funciona el mundo y algo más. ¿A qué se dedican cada uno? Necesitas dinero para comprarte cosas bonitas. Es la mejor lección que te puedo dar. Necesitas dinero para comprarte cosas bonitas. Cada cosa que no te guste. Ya que parece que Pair es contador y uno que siempre habla por Skype es programador. Ahí no le pego. No. Pero no sabría decir. Gracias por contestar mis entrometidas preguntas. ¿La pregunta cuál es? ¿Consejos sobre cómo funciona el mundo? ¿Y a qué nos dedicamos? Esa la pregunta de a qué nos dedicamos más o menos la contesté yo, pero no la contesté del todo. Como dije, yo soy productor de cine, diseñador y muchas otras cosas más, pero me gano la vida en un estudio contable. Pero no, tengo el título. Pero me gano la vida en un estudio contable, porque es lo que hay, es lo que paga. Yo soy pobreza absoluta sin laburo, y con excusa. Este pobreza ya le va a llegar turno. Alche es físico-culturista, pero en este momento programador de videojuegos. Y divertido. Y estoy estudiando ingeniería. No programador de dibujo, programador de botones. Porque lo único que has hecho hasta ahora es botones. Hice una grilla re bárbara, no la viste, pero. No, sí, es que y además es esa. El super botón que estás haciendo. Ahí tenés, todo. Tenés tu cosa heroica. La FIP y todo. Tenés tu cosa heroica, sí, la FIP que anda re bien, gracias, che. Sí, pero. Aparte anda bien por lo que él dice. Sí. Después. Yo lo hice sin buscar plata. Yo lo hice buscando trabajo. Sos un boludo. Y me dieron más plata. Ah, bueno, está bien. Después lo tenemos a Cero, que es un milico, entrenador de gimnasia, hace un millón de cosas, pero es encargado de galpón. Y Huevo, que es fansuber, entre otras cosas. Se gana la vida robándole a los incautos. Y también es programador. Acá Huevo dice, si estuviera ahí sería el más joven. Huevo, ¿cuántos años tenemos? No sos tan joven. No es más joven que vos, pero no es más joven que él. Es que yo aparento un menos. Momento re radial cuando digo más que vos que él. Pero yo aparento menos. Sí, pero los tenés. Bueno, este es como coso, como... La decadencia no te la saca nadie. ¿Cómo mierda se llamaba esta? Este manga del loco del el autor de Midori no Hibi. Aoi Destruction. Aoi Destruction. El tío tenía entre 40 y pico años, 40 y pico, o 40 y tanto, sí. Y aparentaba 12. Dice, adivinen, les apuesto que fallan. No estamos adivinando, te estamos preguntando, no es un concurso, pelotudo. Bueno, consejos sobre cómo funciona el mundo. Usted tiene 24. Te va a seducir todas las cosas bonitas. No, tiene 24, está un poco más. 21. Bastante más bajo que él y bastante más bajo que yo. Tiene 21. Bien. Hay que ver los meses, tendría que pelearse. Va a haber muchas cosas bonitas que no te vas a poder comprar. Y las vas a desear con toda tu alma. Sí. Y... Las cosas siempre se rompen cuando menos plata tenés. Yo te voy a dar una lección de cómo funciona el mundo. La gravedad siempre gana. No importa lo pila que le pongas, la gravedad siempre gana. Porque con la gravedad también se puede medir el tiempo. O sea, fíjate que la gravedad siempre gana. Pairo, advertencia futura. No hables de física para el próximo resto de tu vida. Mi segundo... Sin otra parte sería... Déjame pensar. Aprovecha el tiempo que tengas, porque realmente cada vez pasa más rápido y lo vas a notar menos y vas a decir mierda. Es una cuestión media física extraña de que nos estamos acercando al sol y no sé qué carajo. Es como que el tiempo parece que dura más, pero en realidad dura menos. O sea, sí. Apúrate. No dura. Sentís que cada vez dura menos. Entre más crece, menos dura. Dijiste quiero ir a la cocina y tomar un vaso de gaseosa. Bueno, tardaste 20 minutos en hacer eso, misteriosamente. ¿Cómo pasó? Nadie lo sabe. Pero vos percibiste que pasaron 5 y ya tenés menos tiempo que antes. Así que diría que se aproveches, tenés una buena banda ancha, cosa que si querés ver algo lo veas rápido. Y intentes hacer la cosa lo más rápido posible, porque cuanto menos tareas tengas que hacer, va a ser mejor. Entre más tiempo tengas, más tareas vas a tener que hacer. Ah, y otra lección mía es... Vender tus órganos nunca es bueno. no importa lo bonito que sea esa figura. Vender tus órganos nunca es bueno. Según, dormí mucho. Es muy importante. Mi consejo de la vida. Por mucho que crean, es mucho más fácil conseguir sexo porque hay mucha gente pervertida. La cuestión es, ¿vos qué querés, sexo o querés esa cosa que te venden en el anime que es amor? El amor cuesta caro, el sexo sí. Mucho te lo regalan. Sí, hay mucha, bueno, no. Hay mucha gente pervertida en este tiempo. O sea, la cuestión es solo que tenés que saber contactarla. Coger quiere todo el mundo desde tu círculo. Y... Da miedo eso, el año es asesor. Bien. Entre más creces, no menos tiempo tienes, menos tiempo libre tienes. Sí, también. Además, después de trabajar, si trabajas 8 horas, realmente es un dolor de huevo después llegar y no querer hacer nada. Qué está mi consejo de la vida. Arrepentirse es feo. Primero hacer las cosas que tengas ganas de hacer para tener lo menos arrepentimiento posible. Porque después llega un momento donde vos decís, ay, la escuela es una pija, ojalá que se termine, se quede, sí. Termine la escuela y, ay, qué pelotudo que fui. La clásica es, aprovecha la escuela porque tenés posibilidad de irte. Faltá lo que tengas que faltar si te va bien. Y no tengas que estudiar, faltá todo lo que puedas. Porque después en la facultad vas a tener que estar básicamente vas a tener que estar obligado por tu cuenta. O sea, es decisión tuya irte, pero después te voy para la mierda. Hacé la mayor cantidad de contactos que puedas dentro de tu círculo, porque esos contactos algún día te van a salvar la vida. Bien. Bueno, eso va para Galactica, que preguntaba. A ver si hay algo más. Bueno, no, más re negativo de la vida, así que esperemos que no se suicide. Bueno, no está negativo. Tenemos figura y porno. No es negativo. Hay figuras y porno y anime. Y videojuegos. Acá está un mensaje de la vida. No importa que te digan que no se puede, sí se puede crecer y ver anime y seguirla pasando bien. Que te digan que no se puede porque sos inmaduro es mentira. Y claro, siempre está hecho de viajar a burra para ir a Japón. En algún momento quizás llegues, sí. Pero después no te vas a arrepentir. Sí. Muy buen punto. ¿Y si hay un planeta hecho de queso? Si no me crees, anda a buscarlo. Lo que importa es la plata. O sea, vos puedes ganar, puedes esforzarte mucho para ganar una beca, pero también si tenés plata, podés ir a Japón. A pesar de y ahí vos te la pagaste vos solo. Ah, acá está. Acá tenés. Mi consejo laboral. No importa. Es más importante ganar poco y en el laburo estar bien que ganar mucho y en el laburo pasarla para el orto. Dame. Bueno. Depende, ¿cuánto ganás pasándola para el orto? No sé, ¿qué es para vos pasarla bien? ¿Tener mucha plata? Tener mucha plata no, las cosas que compras con ella. Y bueno, pero pasarla para el orto, o sea, tener que ir todos los días a la oficina y pasarla para el orto. Con un montón de gente. No, yo la paso re bien en mi trabajo. Yo soy re feliz en mi trabajo. No gano una mierda, pero soy re feliz en mi trabajo. Bueno, vamos entonces con el tema. Para hacer podcast. Con un tema pedido por Shiryu Parker, que ahora no me acuerdo cómo era. Eric del Shiryu Parker. Eric del Shiryu Parker. Pidió el tema Endless Dream, que también forma parte de la OST de no me sale, de Didi Greyman. Pero el tema nos pidió como el tema, si fue un tema de Tamaki Nami. Como si fuera el tacho de esta serie. ¡Suscríbete! Llegamos al final del programa número 17 de Persona Se Cae Gau Gau. Oh, wow. Séptima temporada. Y el consejo también de referente a esta temporada es... ¿Están escuchando Persona Se Cae? No. No renunciaré al amor. Y tienen que ver esa serie. Sí, sí. Para entenderlo tienen que ver esa serie. Bueno, se van a dar cuenta al toque. Además hicimos un informe de la serie. Bien. A ver, antes que nada, saludos a la gente que nos estuvo siguiendo a través de mixture.com/personasecae-podcast o PNS Podcast. Saludos entonces a iRailer, a Melanio, a Like Tacos, a Very Bella, a Ale Mercer, a Seri, a Kion Kun, a Will Hansa, a Daria Alexis, a Huevo también que estaba, a pesar que no pudimos hacer andar el conchudo de Skype. A La Pared, a Like Tacos también estaba, si mal no recuerdo. Y también a Yuki, que estuvo y se fue. Y a las 4 millones de personas que nos descargan desde Suiza. Que posta, no sé por qué, pero bueno. También la rompemos en Suiza. También saludos a Michernan, que estuvo también. Y a Sakurangel, que se pasó. Y a Sergio Daza. Ah, estuvo Sergio. Ah, no, este es de la otra semana. Ah, pero sí. Bueno, pero saludos a Sergio Daza de paso. No le hemos negado un saludo a Sergio Daza. Y a Dantix, que retuiteó el mensaje de cosas. Y a Gavit, que también no anda haciendo la aguante. Ya sabrán que el 20 algo, no me acuerdo si era la fecha bien de cuando es la Anime Friends, pero vamos a estar allá para ver a Flo. ¿Cómo nos cagaron la gente? ¿Cómo me cagó la gente de Yamato? Ahora también hay función el viernes. A pesar que yo no podía, pero digo, bueno. Está bueno ir el que sea el primer día del concierto. O el único día del concierto. pero que después como que ya le quitan su magia, como que ya te spoilean el concierto. Y digo, malditos pendejos. Bueno. Antes que nada. Bueno, la semana que viene está Navata. No, la semana que viene no. La otra semana. La otra semana está Navata. Y. A ver si me falta algo más. Bueno, espero que disfruten la serie que estuvieran viendo. Si les gustó el final, bien. Si no les gustó el final, bueno. Sí, ahora viene otra temporada más, así que pueden fascinarse con otra cosa. Y no se olviden de Isla. La Isla. De la Isla. Sí, pobre. Además. Ay, y lo que yo siempre me olvido de nombrar, un saludo a la gente de Comicor, que apenas subimos el programa lo retuiteé al toque. Aguante Totama, dice, weón. Bueno. Aguante Totama, ¿y qué pasa? Aguante Totama, teste. ¿Cuántas temporadas van? Llaman el de Sinfogear. Tres. La que viene ahora es la tercera. ¿Es la tercera? Sí, esta es la tercera. O sea, me parecía que era más. Me parecía que habían robado mucho más. No, boludo, estuvieron dos temporadas nada más. Bueno, esta no sé de qué se va a tratar, pero... Nuestra medio de comunicación, como siempre, pues son personasekai.blogspot.com. Sí, sí. También personasekai.gmail.com. Sí, nos pueden localizar en @personasekai en Twitter. Sí, y ahora que... Y ya. Pueden seguirnos también en... Nuestro grupo G+, de G+. En grupo de G+, y la página, si no, también, si quieren otra cosa. Obviamente. Y seguir el Tumblr también. De Persona Se Cae. Bien. Para huevo, paz, hermano, paz. Me he encontrado. Paz en el Tumblr. A ver si puedo... Chancar algo acá. Musicaito, ¿no? ¿Qué estás eligiendo? Estoy eligiendo algo para poner al final, porque... Ah, bien. Poné algo mágico. Creo que estaba, ya que hablábamos de Kyoka no Kanata, vamos con el tema principal de Kikiyoban Kyoka no Kanata. I will be there. La película, si no recuerdan. Aitakata Sora. Interpretado por Minori. No me acuerdo. Minori, no me acuerdo. Esa cantante sí. No la conozco. Minori Chihara. Minori Chihara. Mañana pasan a recoger a Isla en Plastic Memory, sonó como basura. Es lo que más me mola. Bueno, que y ahora hablando de coger y plástico, vean el coso, ¿cómo no? Vean el video que subió Naka de visitando lugares porno en el canal de el Checkpoint. Edificio porno de sí. Ventas porno. Aguante ese edificio, boludo. Es como una iglesia, pero con varios pisos. Bueno. La semana que viene entonces. Vaini. Dareka o sagashite ta kira suru yume no naka o samayoute ima koko ni iru anata no me ga watashi no kanashimi ya tatame ¡Suscríbete al canal! でひとりきりもう大丈夫